Bueno, pues estamos grabando. Dale. Con esa casucita, mira. Cuando todavía estaba Steve Perry, ¿no? Sí, ¿no? En Checo, la agrupación Checo Journey. Steve Perry. Como tu camarada Steve Perry. Camarada, que le mando saludos, que por fin se nos va. ¿A dónde? Que se va a casar el vato, güey. Se va a casar el Steve Perry. Bueno, pues ya entregó el anillo, nunca me lo dio a mí, güey. Y se lo dio a la Sherry. Ya le dio el anillo. Ya le dio el anillo, güey. Felicidades al Steve Perry, ¿no? Muchas, Perry, muchas felicidades. Tanto que insististe en que te diera el anillo y... Oye, güey, ya van como 3 anillos regados, güey. Tú, te picho el siguiente cartón, pero dame el anillo. Pero dame el anillo, güey, la chingada, güey. Regálamelo, güey. Tú ni lo quieres, güey, ni lo usas, güey. Ni lo usas, regálamelo a mí, güey. Pero sí, bueno, felicidades al Steve Perry. Espero, güey, que ya ahora sí se le haga, güey, porque las otras 3 se le han ido con tu anillo. Han huido, güey. Se les fueron con tu novia fugitiva. A la madre. Novia fugitiva. Fugitiva. Fugitiva, era de Futigón. Oye, pero ¿cómo se llama la susodicha, la víctima? Hasta ahorita yo sé que nada más se llama Sherry Pie. Cherry Pie, bueno, vamos a dejarlo así para que sea así. Sí, así bien. Nombre artístico, Cherry Pie. Steve Perry con Cherry Pie. Felicidades, y con eso, mira, Don't Stop Believing. Es casi un himno de rock, güey. No hay lugar donde, rockero obviamente, donde no pongan esta rola, güey. Es la banda de Journey. Está buenísima esta rola. Y esta rola le pedí aquí a Mr. Mi querido Puccine. Me estaba oyendo tu nombre, güey. Como 3 semanas sin grabar, güey. No sé ni qué chingado. Es que te iba a decir la lengua, pero no, eres el Puccine. Le pedí que le pusiera esta canción porque vi la película de la era de hielo, güey. La era del rock, güey. Ah, bueno. Se parece. Bueno, también vi la era del hielo, ¿verdad? La 4, ¿verdad? Pero fui a ver la era del rock, o Rock of Ages, que es en inglés. Y es una película musical, güey, basada en la obra de teatro de Broadway, que se llama también Rock of Ages. Y es una película donde sale, déjame decirte porque tengo aquí la referencia. El reparto es Tom Cruise, Julianne Hough, que se llama Sherry Christian. Sherry. Como, ¿verdad? Sherry Pie, pero de ahí sale todo el pedo. Diego Boneta, que es el mexicano también que actúa. Está como protagonista, güey. Es mexicano el vato. Y actúa bien, el vato canta bien. Eso. Tom Cruise, Alec Baldwin. Chiquito papá. Tom Cruise. Dakota Sage Grant, Matthew Rush Sullivan y Russell Brand. Russell Brand, pues es el comediante este inglés que se casó con esta Katy Perry y ese rollo. ¿Dónde usted? Fíjate que mi veredicto para la película. ¿Cuántos chicharrones? Está simpaticona, güey, pero hasta ahí. O sea, si la película la salvan todas las rolas así rockeras que realmente tienen muy buenas. El soundtrack de la película está muy bueno. Viene, por ejemplo, Don't Stop Believing, obviamente, de Journey, Paradise City, de Guns N' Roses, Sister Christian, o Just Like Paradise. Just Like Paradise. Uh-huh. Hey. Jukebox Hero, I Love Rock and Roll. I love rock and roll. Hit Me With Your Best Shot, con Pat Benatar, ¿verdad? Es esta. No vienen los Caetas de Linares. Waiting for a Girl Like You. Waiting for a... Man. Fandango no viene. Viene Fandango. Autos, modas y rock and roll. More Than Words. Es un medley mezclado de More Than Words, está bueno. Wanted Dead or Alive. De Bon Jovi. I Want to Know What Love Is. ¿Quién canta esa? I Wanna Know What Love Is. ¿Quién la canta esa? No, la tienes ahí, ¿no? No sé, güey, déjamela. Mientras la de aquí. I Wanna Love The Love Is. I Wanna Rock, de Twisted Sister, ¿no? La canción que más me gusta, güey. Te levantaste el asiento. Me levanté y me encueré, güey, en la sala de cine, güey. Y dije, con esto ya pagó el boleto de la película. Pour Some Sugar on Me, güey. Puta, güey. ¿La tienes ahí, güey? Pour Some Sugar on Me. ¿De quién? De Def Leppard. De Def Leppard. Sí, güey. Y me imagino que con esa cierran la película. No. Cierran con esta de Don't Stop Believing. Está también Here I Go Again, Can't Fight This Feeling. Ahí va. Speedwagon. A ver. ¿Cuál es la de...? Es que ese empieza así. No, hombre, nomás empezó esa rola en la película, güey. Que ya, ya, con eso, güey. Soy de ustedes, güey. Y es que... Ya es que ese señor, güey... No me acuerdo el baterista cómo se llama, güey. Pero que tiene nada más un brazo, güey. Está perra la rola, güey. Se toca la batería. Y aparte, la rola está sexy, güey. O sea, de pónmela en un table, güey. Sí, güey, sí, todo, güey. Digo, pues dura 4 minutos y medio, güey. Sí te aguanta. Un bailongo, güey. Oye, pero también en un Chip and Dale. Oye, mira. Ah, bueno, también para la muchacha. Mira, sí, así para que los que están escuchando el podcast así en su carro o algo, para que le suban, mira. Perra, güey. Con Def Leppard. Pon un poquito de azúcar en mí. Esta perra, güey. Oye, ¿sale esa rola, güey? Un paréntesis. ¿Ya vieron la película del baterista de Def Leppard? No. Hay una película donde el vato se accidenta, se compra un Corvette. Cuando empiezan a tener mucho éxito, se compra un Corvette y el vato va y se estampa en la carretera y ahí es donde pierde el brazo. ¿Qué me cuentas eso? ¿Cómo se llama la película, güey? Híjole, lo voy a investigar. Pero órale, yo ya la vi ahí en, cuando existía en Cablevisión Hallmark. Ya no está Hallmark, bueno. No, ya no. Ahí la vi. El canal Hallmark. Está bueno ese canal. Pero eso que mencionabas del baterista, sí, oye, nomás tiene un brazo y utiliza dos pedales. Sí, en los pies, vaya. O sea, el guitarrista y el otro güey que están de chupi chupi. Bien pedales. Tú lo puedes tomar porque estás tocando. Entonces yo voy a agarrar el pedo por ti. Bien pedales, ¿no? Bien pedales. Y creo que esta rola viene en el disco de Histeria. Es sí, afirmativo aquí. Y que es cuando ya el vato usa los dos pies y solamente un brazo. En el Histeria. Y hay una compilación. ¿Es compilación se llama? Compilación. ¿Sí? Compilación. Compilación es cuando te hacen la pilación. De pilas. De pilas. De donde vienen los éxitos. Que se llama Bolt. Tiene un pinche. Un ojo prestas. Pero así como con una combinación de caja candado, fuerte, wey, o de caja fuerte, güey. Es el de los de best. Ahí lo tienes. Aquí lo tengo. No, el disco. No, lo encuentras en iTunes, wey, pagando. Regálamelo, güey. Entonces, si ni te gusta, güey, regálalo. O si lo tenías piratón, güey. Que tengo que decirlo, güey, lo tenías piratón, güey, pero te compras el iTunes Match y ya. Y las haces originales. Legales, güey, ya se ve más con madre y le ponen ahí. Y te da, a veces te da lo que es la canción original, güey. Está más matón. Esta todavía, perra, güey. Def Leppard, fíjate que no, sí soy fan de este grupo, güey, pero sé que tiene pura crema, güey. Y esta canción en particular, güey, si hay una canción de rock que me gusta, güey, es esta, güey. Y obviamente ya The Journey y a lo mejor Led Zeppelin tiene otras dos, tres que me gustan, güey. De hecho, ellos tienen una que se llama Rock of Ages. ¿La tienes ahí? Sí, es la de... A lo mejor de ahí sacaron, no sé bien si la sacaron de ahí el tema, pero digo, el nombre de la película. Entonces digo, la película, ves a un Tom Cruise, güey, camaleónico, güey. O sea, nunca lo has visto así, güey, y te llama la atención la transformación que lleva ahí como un rockero, güey. Se hace llamar Stacy Jacks ahí en la película. Y el vato se lleva ahí más o menos la película. Alec Baldwin también tiene una caracterización muy buena, es muy buen actor ese vato. El Russell Brand, güey, también no es mi hit ese vato, güey, así medio inglés, no, ya sabes. Pero pues ahí le hace bien. Y los protagonistas, que se supone que es la chavita esta y el Boneta, que es el mexicano, güey, libran la película, pero pues es una película, digamos, un vaselina, güey, rockero, güey, la película. Pero no es película musical. Es musical. Bueno, musical porque cantan ahí. Sí, pero no es de que los diálogos son musicales. Ah, no, tiene su historia de amor y un poquito rock y la fregada. Entonces, está unos 2.5 chicharrones ahí y se salva, güey. ¿Las rolas las cantan completas o, bueno, simulan cantarlas completas? Las cantan y las cantan ellos. Ves a Tom Cruise cantando con su voz, por ejemplo, Pour Some Sugar on Me, güey. Que dices, puta, güey, dudas que la cante él, güey. Pero a lo mejor le crees que la cante. A lo mejor fue el Checo Perry, güey. A lo mejor, exactamente. Pero sí hay canciones que dices, sí, la cantan ellos. O sea, sí está... Y yo, a mí me tocó, güey, fuimos al cine, güey, y llegamos a la sala, güey, pues ¿cuál es la que siguiente, que es la de Rock of Ages? No, pues es a las 6:30. Ah, güey. Pero es la de Sing Along, güey. sing along, güey, quiere decir que te ponen letritas como si fuera karaoke, güey. Ah. Y las y como todo que, el cine cantando. Como que las estuvieras cantando, ¿verdad? Obviamente. Y al principio dije, bota, güey, qué güera, güey. O sea, realmente estar con el sing along ahí, ¿verdad? Pero ya cuando te las mon. Ya ves que nos ha pasado yo, o bueno, me ha pasado a mí. Yo creo que a ustedes, definitivamente a ustedes sí les pasaba. Que confundían las canciones en inglés, güey, cuando no sabías inglés, ¿no? No, yo siempre Sí. Que cantaba la canción, What Show Is It, güey, y no era eso. What I'm looking for. Entonces le ponías palabras que no existían, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio, lo que me parecía el singalón, así como que qué hueva. Resultó que, oye, bueno, pues vas escuchando la rola y dices, ah, mira, dice esto, güey, yo decía otra cosa, güey. Sí. Entonces, bueno, ya lo vas asimilando y se te va yendo ahí la canción padre. Te digo, la película la salvan las canciones, definitivamente. Después ahí la actuación de Tom Cruise, que de repente se me da un poco de hueva de repente y ya de repente actúa bien y la chica. Entonces está bien la película si eres rockero, si te gustan las canciones de rock de los 80 sobre todo, güey. Y está entretenida, pero no es la película que no te debes de perder, güey. Uh-huh. Y si eres de los que, ¿sabes qué? Mejor yo prefiero invertir mis 50 pesos del boleto en una cosa más importante, güey. Adelante, güey, y espérate que salga en DVD y que esté en 50 pesos en Mixup. Y en XHGC. Y en XH... Por eso es la cuestión también de la piratería, güey. Porque comprabas probablemente el cassette. El cassette, güey. Sí. O el CD, güey. De, por decir, de Death Leopard, güey. Y lo abrías acá el librito, güey, en los piratas, güey, y estaba todo blanco techo, güey. Y tú querías la y letra. Y tú, no mames, ¿cómo va a cantar la canción? Y es por eso que empezabas el What I'm Looking For. Sí, no tenías Pero comprabas ya el original, güey, y ya traía con el librito, güey, todas las canciones. Y a veces te incluían ahí unas fotitos chidas del concierto y la más. Exactamente. Con nadie, el famoso booklet que tenían los álbumes así más machines, ¿no? Pero entonces ahí está buena. Ahorita les platico conforme se vaya dando el podcast, güey, porque aparte no hemos dado ni la bienvenida. Y no sé dónde qué pinche podcast iba, güey. Por eso quise explicar por qué iniciamos con esta canción. Pero ahorita hablo de la otra película que me aventé esta semana. Este semilla. Por lo pronto, pues iniciamos este episodio número ¿qué? 40. Yo digo que es 44, güey. No sé qué. Yo apuesto que es el 43. Yo te aseguro. Espérame, déjame buscar la nueva aplicación de podcast de para iPhone o iPad. ¿Ya la descargaste tú la aplicación, no? De podcast. Sí. Sí, ¿cómo no? Pues ahí debe aparecer, ¿no? ¿La tienes por ahí? Pues no, güey, espérame, es que aquí hubo un problema. Bueno, le damos la bienvenida como siempre y tenemos rato de no grabar, tenemos 2 semanas de no grabar. A mi querido Verdolaga, que es el más famoso aquí de toda la región citrícola. Citrícola. Agropecuaria. Sí, y de ombliguera. ¿Y camisas ombligueras? Bienvenido, güey. Oye, muchas gracias. Oye, ya 2 semanas de no vernos. 3 semanas. No, 43, güey. El podcast 43. Ok, el episodio 43. Y estamos grabando un día 22 de agosto. 22 de agosto. Del 22. Muy bien. Oye, no, muy contento de verlos y de tomarnos unas cervecitas de nueva cuenta. No sabía, una chavecita. Sí. Y mi querido Putiné. Saludito a toda la bandita. Pues todavía andamos aquí con las vacaciones, güey. Apenas, ¿verdad? Te apenas, vas, perro, infeliz. Pues es que es cuando menos gente hay, según yo. No, sí hay. Digo, te vas a. De eso no te salvas. Sí, yo lo sé. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Te aseguro que te vas a divertir como niño con orejas. Y harás filas de una hora. No, pero fíjate que. Es que voy a Bosque Mágico, güey. Ya es que tiene un conejito. A Reino Aventura. A Reino Aventura, sale el conejito. Reino Aventura, güey. Un saludo para todos los chilangos que nos escuchan, güey. Saludos. Siempre, por favor, en mi niñez, toda mi niñez, quise ir a Reino Aventura y nunca se me hizo. Y a conocer la calle de los 100 metros. A la calle. No, pero se llama los 100 metros. Sí. Y ir a Hermanos Vázquez. A todo lo que salía con Chabelo. Y muebles troncosos. Y los muebles troncosos. Ya. Si me llevaban ahí, güey, ya era feliz. No, nunca se me hizo. Y donde vendían las avalanchas. Las apaches. Puta, güey. Y para todos los chilangos que nos escuchan, güey, qué dichosos son ustedes que pudieran ir a Reino Aventura. Sí. Y ir a Muebles Troncoso. Y con Chabelo, güey. Con Chabelo, participar. Y luego con el concurso de la. ¿Cómo se llama? Oh, el de los chicles otra vez. Güey. Es que yo me veía el concurso, güey, yo con mis chicles y lo hacía, güey. Puta, güey, yo lo gano fácil, güey. A las 7:30 de la mañana ya traías el chicle en la boca. Traía todo el paquete en el hocico, güey. Bueno, yo no tenía cama, güey. Dormía en escalera loca. Decía así, este güey ya lo tengo bien dominado, güey. ¿Cómo chingos se cae el señor, güey? Y típico que veías los concursos de Chabelo, ¿sale? Veías los concursos de Chabelo y decías, fácil yo lo hago, güey. Fácil, güey. Claro. También la esa escalera que decías que te ibas así y lo arbe de bolas, te volteabas, ¿no? Te volteabas. ¿Quieres silencio o ruido? Ruido. Silencio, la ¿qué hubo, cuate? De la catafixio. Uno, dos, tres, ahora. Tú eres mejor que yo, güey. Está con madre. Es mejor que yo. Estaba. Pero, güey, eran concursos que decías tú, no mames, yo lo estoy viendo en la tele, güey. Claro que lo usas, güey. Claro. O sea, la presión de las cámaras y la raza. No, güey, vas por el premio, ese chingón es una sala de muebles troncoso. Pero era bien gacho, güey, porque te ganabas así la avalancha, güey. La bici. La bici, un chorro de cosas y lo. Te lo catafixio por la número 3. Puta, güey. Y si es un pinche mueble troncoso, cabrón. O sea, era una cosa estupenda. Pues que ya tenías la recámara. O sea, el niño, güey, como de 6 años, güey, ya se había ganado la recámara de los papás, güey. Y lo cambia, lo catafixia, güey. Que la catafixia. Y se chinga la avalancha. Y se chinga un pinche burro, güey, con un cajón de tomates, güey. No, puede ser. Sensacional. Oye, y luego decían, bueno, está bien, me va, pobrecito. Y, y ya nada más le daban un pinche juego ahí de ¿cómo se llama el del conejito? ¿Monograma o qué era? Te ganabas un turista, güey. Un Playboy, güey, le daban, güey. Del conejito, sí. Eran los que fabricaban el turista, güey. ¿Monograma? No. Tenía otro nombre. Ay, no me acuerdo. ¿Playboy? ¿Hugh Hefner? Algo así, era un poco chico. La biografía de Hugh Hefner. Eso ojalá me lo hubieran regalado. Una pendejada, sí, güey. Pero nada más. Era sensacional. Ahorita no, ya no me levanto un domingo. Todo está Chabelo, güey. Sí. Todo está Chabelo. Ya no me levanto, güey, un domingo para ver. Y si me levanto no voy a ver Chabelo, güey, realmente. Y ya los huecos tampoco ya no ven mucho. A lo mejor en otras regiones por allá. Como que se rompió esa tradición. Pero de está verdad. Con madre. Digo, yo de repente sí me la reviento. Solo el programa. El programa. Y siguen estando los pinches jueguitos y de. Y toda la calafixia. El ñor así, gordo, panzón, prieto y la chinga, pero chilango, güey. En el triciclo, güey, en carreritas, güey, así de no mames, güey, que se caen y la chingada. Ya, wey, evolucionaron los juegos, ¿no? Definitivamente. Sí. O sea, ya es un poquito diferente, pero como quiera, creo que una de las últimas veces todavía estaban armando el gancito, güey. Ah, sí, ya imagino que ahorita Chabelo ya sale con su iPad ahí, ¿no? ¿O no? No lo vi así de esa manera, güey, pero. Oye, pero está padre, ¿no? DVD. ¿Cuántos años tendrá Chabelo ahorita? Pues. Dos. ¿Años artísticos? Es que. ¿Años de caracterización? Chabelo actuaba con Tintán, güey. Sí, ah, ya salían las películas de Tintán. Ya en los 50 ya salían. Se murió Tintán, Don Ramón, todo el mundo, güey. Y Chabelo es inmortal, cabrón. A lo mejor este vato. En Munra. Sí. El inmortal. O sea, a lo mejor se echa algo, se toma algo, se inyecta algo, se mete algo, no sé lo que es. Pero el vato no se muere, güey. Y qué bueno, porque digo, qué bueno. Lo que Chabelo. Sí me acuerdo es que una época, las edecanes, las chicas que están ahí ayudándole en los concursos. Muy buenos, güey. Oye, ya se murieron también. Les pusieron unos chorcitos bien chiquitos. Ya creo que ahorita están acá un poco más largos. Sí. Pero sí empezaron a salir como porristas de equipo de fútbol. Sí, de fútbol americano, güey. Con los Dallas, güey. Sí, de que dices. Y es que, déjame levanto temprano para ver a las chiquitas mamadas. Y yo veía a los 9 años y con el de bien acá. Cuando no, empieza la cosquillita. Era una te empezó las cosquillitas, ¿no? Veías a Chabelo, güey, y lo veías a Burbujas, güey. Ah, sí. Decía Burbujas, güey. Era una tradición, güey. Y lo del tesoro del saber. Mimoso ratón y el tesoro del saber. El tesoro del saber. Muy bien. Para ti. Lo veías, cabrón. Tú eres chilango. Sí, es más, me regalaron en un cumpleaños el LP de Burbujas. Burbujas, güey. Sí, se me hace que yo también lo tuve. Con la regadera micromacromática. Ay, eras un fan. Yo era pinche fan, güey. De esos tenía todas las tarjetitas de allá. Había tarjetitas, güey. Sí, güey, así. Y atrás venía la canción de Pistachón y de Mimoso Ratón. Y por eso esas sí te las aprendiste bien. El Ecoloco también, güey. Como no. El Ecoloco, güey. La rola, bueno. en paz descanse. Ya se murió el ecólogo. No, el que venía. El ecólogo que era de la primera temporada. Bueno, sí, sí. No importa. Eso sí, sí no importa. Sí, no importa, no. A ver, bueno, ya sí, viéntete las que te gustan. Las efemérides. Y comenzamos. En la cámara número 3, por favor. Ok, sí, ahí va. Ay, qué va. Vale, güey, no le soples. Ah, pinche pedote. Un día como hoy, 22 de agosto, hace 52 años, nace el músico británico Roland Orzábal. ¿Ya sabes quién es? No. Quien junto a Kurt Smith funda Tears for Fears. Ay, ¿verdad? Ponte una rola de Tears for Fears. Ahorita te la pongo. Pónmela de fondo, por favor. Y mencionan ahí en la biografía que su obra maestra es Songs from the Big Chair. Una rolita muy tranquilita, pero la que la raza conoce todo es la de Everybody. ¿Cómo se llama? Everybody wants to rule the world. Ahí va. Todo el mundo quiere. Es sí. Esa, ¿no? No, tengo la de Shout. Ah, ok. Shout. Bueno, esa es otra de las conocidas de Tears for Fears. Para los que no conocen Tears for Fears, que, esta rol era de su madre. Sí. Bueno, vamos a ver. Roland Orzábal, su madre. Hijo de su madre, fíjate, es inglesa. Ingle. Su padre francés. Su madre es llave inglesa. Y su abuelo es nacido en Argentina. Adiós. Tiene raíces latinas. Su abuelo era llamado Arturito Orzábal de la Quintana. Y su hermano era Citripio. Entonces el nombre completo es Roland Jaime Orzábal de la Quintana. Ándale, mi arma. Pues salió medio latino el vato. Sí. Ese efeméride sí me gustó, güey. Y también este cuate, Roland, pues vive en Inglaterra. Y Kurt Smith, el compañero de Tears for Fears, vive en Nueva York. Y a través de... Ahora con la tecnología y todo. Sí, se comunicaban y ahí te mando estos acordes. Estos samplers. Sí, y ahí te va y se comunicaban así. Pero este es de los 80s, güey. Bueno, no era a través de internet, sino ahí te mando estos acordes por correo. Por correo. Ahí te mando esto y ahí te va de regreso. Y así se pusieron en contacto y... Así que dijeron, mándame a tu hermano, mejor. Bueno. Mejor. En la película de Donnie Darko, sale canción de Tears for Fears, la de Mad World. Men at Work. Mad World. Ah. En la de también la de Watchmen. Sí. Esta de los superhéroes que salió en el 2009. Que no sirvió para nada. Pero para nada, güey, pinche película. Sale la de Everybody Wants to Rule the World. En Karate Kid tiene una participación también Roland Orzábal. Ah, sí. En la de Karate Kid 2 de 1986, la historia continúa. La rola se llama Fish for Life, pero es con Mancrap. Mancrap. O sea, tienen mucha participación en algunos soundtracks de películas. De películas. Y la última, bueno, The Click, en 2006. Con también la de Everybody. Esa película de Adam Sandler está buena. Esa sí está buena de Adam Sandler. ¿Cómo no? Hasta lloré, fíjate. ¿Tanto así? Con esa película lloré, güey. Saliendo del papá del hospital. Estaba muriendo. No, cuando ve el personaje de Adam Sandler, ve a la niña ya crecida. Y que le dice, ¿a dónde te fuiste, mijita? O sea, ya estás bien grande. Puta, güey, ahí ya. Pero lloraba. Derretida, güey, derretido. Yo así, y bueno, muy bien. Y luego, sí, porque lloraba otra vez. Bueno, sale Ian Stanley, en la canción de Fish for Life, la de Karate Kid. Y también Eddie Thomas Jr., que es el principal vocalista de esa canción. Es una mezcla de varios. Tears for Fears es una... Ya la quito, ¿no? Sí. Ya se acabó, ¿no? No, iba a la mitad. Más o menos. Está bien. Un grupo ochentero, bueno. A mí me gustó mucho. Es bueno. No es muy de mi hit, pero... Me gusta. Esa es la de Shout, está buena. Ey. Y la de Everyone Wants to Rule the World. Sí. También está buena. Bueno, y en 1962, hace 51 años, nace el músico mexicano... Ay, cabrón. Alfonso André. Es un reconocido baterista y percusionista. Y ha sido parte de bandas conocidas como las insólitas imágenes de Aurora. Ajá. Que después se transformó en Caifanes. En Caifanes. Adiós. Junto al famosísimo vocalista conocido de Saúl Hernández, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, luego se convirtieron en Jaguares. Y luego ya no sirvieron para nada. Y ahí no, se quedaron. No supieron nada. Bueno, de hecho, aquí tengo una canción de ah, también. Es que del disco de tributo a Caifanes. Uh-huh. La canción de Hasta que dejes de respirar. La canta Alfonso André, nada más. Ah, pues échale. Ahorita nada más estoy descargando acá del iTunes, macho. Del iCloud. Digo, del iCloud. Bueno, no, Cloud. Y la esposa de este Alfonso André. Estaba bueno. No, es también dentro de la farándula rockera. Es esta Cecilia Toussaint. Ah, sí. Ahí está la canción. A ver. Vamos a escuchar un pequeño pedacito. Está moneda, así como para cortarte las buenas con galletas saladas. O Ritz, si tienes por ahí. Las Ritz no cortan bien, güey, ya lo intenté. ¿No? No, las galletas saladas sí te hacen. Pero las Ritz cortan la pizza. Ah, está, es cierto. Puede ser de ratichita. ¿Y ahí está tocando y cantando o nada más cantando? Ya es como como Molotov. ¿Quién canta ese? Alfonso André. Ah, vete, bueno. Ah. Échale un poquito, échale un poquito, digamos. Pero sí, así como que medio, como que está en un saloncito. Como que está mal grabada, ¿no? Pues, o como un acústico ahí que grabaron ahí con. Probablemente, con como es así de tributo, güey, a lo mejor la grabó. Es que el vato tiene otro grupillo, güey. Sale en otro grupito, entonces a lo mejor la grabaron ahí en el estudio del grupito, güey, la chica. Con un micrófono ahí, más o menos. Así, tipo como el del Batolaga. Así, chafón. Muy bien. No, pues ahí están las efemérides del día de hoy, 22 de agosto. Oye, hablamos mucho de eso, no te puedes quejar, güey. O sea, está con madre, gracias. Oye, te estamos al tiempo, güey, con las canciones. Bueno, mames. Oye, pues empezó la Liga MX, güey. Sí, Toluca, che, ya hablamos de eso, güey. Sí, ya había empezado. Sí, ya se acabaron los Juegos Olímpicos, cabrón. Que por cierto, México quedó campeón de oro. Oye, güey, qué toda madre, güey. Campeón. Campeón, güey. Qué bonito triunfo, güey. Estuvo bien ganado, güey. El partido estuvo con toda su madre. Digo, los que han de estar escuchando el podcast van a decir, puta, güey. Ya lo supe hace 2 semanas, güey. Ya sabemos, güey, que eso ya pasó hace como 2 semanas, güey. Pero no importa, güey. No habíamos hablado de eso. No, pero es que está con madre, güey. O sea, digo... Eso hay que cacarearlo, güey, siempre, güey. Hasta mi niña dijo, güey, por fin voy a escuchar el himno nacional, güey. Sí, güey. O sea, pues digo, ya para que... Fue el único oro, güey. El único oro. Digo, ya para que una niña de 4 años te diga, güey, por fin voy a escuchar el himno. Me dices tú, no mames, güey, pobre. El oro pasado, güey, era un cotorro que... No, el oro... El oro, no el oro. Ah. El oro pasado lo había ganado esta de las Olimpiadas pasadas. ¿Quién fue? La clavadista. La de Paola. Paola Durante. Espinosa, güey. Ah, chinga, sí. Ya estás igual que Peña Nieto, güey. Oye, todas las defecaciones que. Ay, ahora, metió los apellidos. No, güey. Es él. Es quien le está manejando. Sí, porque él no va a saber ni prender en la computadora, cabrón. No va a tener ni celular, güey. Pero bueno, en fin. No, sensacional. Y ya acabaron las Olimpiadas y todo eso. Que fíjate que yo vi más Olimpiadas en este año que en otras Olimpiadas pasadas. No sé, se me dio. Y ya me estaba acostumbrando a que te levantabas, veías unos clavados, te echabas un clavado. Y luego ya te ibas a trabajar, y lo regresabas a comer y veías otro clavado. Y ahí te la pasabas, ¿no? La regia esta, Mariana Vitia, que se aventó un bronce. Y luego la otra muchacha, también, o sea, plata y bronce. Que le sacaron un parecido con Araceli Arámbula. No, hombre, ¿qué tienes? Ah. Meando fuera la olla. Sí, sí, sí le daba un cierto aire. ¿A quién? ¿A Araceli? Araceli, sí. Que nos lo diga Luis Miguel, a ver si. Oye, pues hubo tenemos comentarios de la bandita. ¿Qué hubo? De aquí, del Facebook, de Chicharrón con Pelos Podcast, por si tú que estás descargando el podcast y no sabes dónde está todo el rollo que a veces ponemos, todas las estupideces de las que hablamos a veces. Facebook, Chicharrón con Pelos Podcast, es la donde tú puedes ahí buscar y ahí vemos todas las tonterías que ponemos o que ponen también la bandita, que de repente ponen cosas así medio raras, ¿no? Es afirmativo, por ejemplo. Pero también HC Podcast 2 o CHC Podcast 2, ahí la banda pone también cosas o nos las ponemos y bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Todo con la intención de pasar un rato pues agradable, ameno y agradable. Pero sobre todo pusimos que en un post ahí de Facebook podían poner sus sugerencias de temas, uh-huh, ¿verdad? Y como nos venimos desarmados, como siempre, y no sabíamos de qué hablar, pues nos podemos agarrar, por ejemplo... Oye, ese Porto ahí me pedía... ¡Scooby-Doo! ¡Esa bandija estúpida! Pinche recuerdo de un ochentero de madre, ¿no? Se portó, pedí ahí, pues algún... Pásame la chévere. Estás ahí, de este lado. Bueno, háblale tantito. ¿Qué pedía? Me agacho. ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? Dinos, ándale, rápido. ¿Qué pedí yo? ¿Qué pedí yo? Algunas sugerencias, si te quedas sin chamba, pues, ¿qué hacer? Ah, pues es que precisamente lo que iba a decir. Mira, por ejemplo, dice, tema para hoy de Mike Novara. Fíjate, es que hay mucha racita que es nueva, güey, está posteando. Se me hace que ese vato es gay. ¿Por Mike qué? Novara. Porque dice, no vara. Ah, y si no vara, no mete. No. Dice, tema para hoy, ninfomanía. Ah, en honor a la próxima Expo Sexo. Ahí nos vemos la próxima semana en La Fe, raza. La Fe es un lugar de aquí de... Pues es que es un... Expo Sexo, güey. Es un lugar donde haces expos. Usted no, hombre, es un... Bueno, haces conciertos y haces expos y... Bueno, una bodega donde realidad, puedes hacer... Lo que menos hacen ahí es expos, güey. Pero está bien, pues ahora... Deberíamos expo sexo, de ir, güey. Chicharrón con Pelos debería de ir, güey. Y hacer una exposición de puras... puras pinches exposiciones, güey. Lo que sea. Pero entre tres. Nosotros, güey. Tres. Sí, sí, sí. Y miren, sea, lo que podemos hacer. Ah, pero en el estacionamiento, güey. Para que se salgan todos, güey. Que se hagan madre, güey. Es que dice que hablemos de ninfomanía. ¿Ustedes conocen a alguien ninfómanos? ¿Ninfómano o ninfómana? ¿Qué es ninfómano, güey? Porque a lo mejor mucha racita no entiende, güey. Como yo. El ninfómano. El ninfómano es quien es adicto al sexo. Ah, yo conozco un cabrón. Todos podemos decir que somos adictos al sexo porque es algo bien sabroso. Sí, bien. Pero no todos tenemos esa enfermedad, güey. A lo mejor de aquí nomás yo no. Peco de. Pero todos podemos decir, no, digo, ¿quién no es adicto al sexo, verdad? Pero adicto es de que todo el día estés pensando, todo el día estés así haciéndote cosas, güey. Todo el día estés pensando en fornicar, güey. Que para agarrar el sueño tengas que utilizar. Todo, güey. Y amaneces con la tienda de campaña. Y luego vas al baño y no puedes ni hacer pipí ni nada. ¿Sabes quién es así, güey? ¿Sabes quién es así, güey? Camarada, güey. Adiós. Di nombre. Haz de copas. Ahorita vengo. Le dicen situation. El de Jersey Shore, güey, el de MTV. Ah, chingada. No, el vato, güey, nomás está duro y dale, güey. Es una enfermedad bien, bien severa. Hugh Grant, güey. Decían que tenían, que era ninfómano. El de los Expedientes Secretos X, ¿cómo se llama? El actor, ¿cómo se llama? Ah, no sé. De Mulder, ¿no? Ah, no sé. Bueno, el que le hace el actor, güey. Él sí dijo y reconoció, yo soy ninfómano y amanezco con la de esta mina acá y abusado, el que se agache con se pierde. Con la carabina al hombro. Con la carabina al hombro y todos ahí, los amigos caminaban así pegados a la pared y para que no hubiera mayor problema, güey. Se te cae el jabón y abusado, güey. Y hasta tierrita levanto. Por eso no vamos al baño de vapor. No, en virolas. No, ya no. Eso se acabó. Te sientas y quién sabe si te paras otra vez. Quién sabe. Fíjate que esa expo sí me gustaría ir. ¿Es Expo Sexo? Sí. A ver si encuentras algún aparatito por ahí. Pues los juguetes y todo. ¿Pero qué juguetes te gustaría, sí? Por ejemplo, no sé. Y los de pilas. Una muñeca inflable, güey. Pero que tenga acá orificios por todas partes. En la bisagra. En las orejas. En el ojo. Para cumplir las fantasías. Practicar el anal sexo. Y todo el pedo. Todo. cosas cochinas. Sí, o sea, lo que no puedes usar en tu casa, güey, que lo hagas ahí. En la planta del pie. En la planta. Entre el dedo gordo y el otro dedo. Así, un agujero ahí, güey, la chingada. Por el pivote donde le inflas. Sí, también, que tenga ahí un acceso ahí, ¿no? Digo yo, güey, no sé. Dicen, ¿verdad? Bueno, ahí está el tema, ¿verdad? Ya hablamos. Oscar Valle dice... Oye, ¿pero vamos a ir o no vamos a ir? No ¿Pero puedo, cuándo ¿verdad? Es, güey? ¿Cuándo es? Estoy ocupado ese día, güey. Del 28... Ah, sí sabes, cabrón. ¿Es este fin de semana que viene? No podemos, estamos trabajando. Ah, sí, cierto. Chingada. Y la agenda está muy apretada. Está muy apretada. Habíamos mencionado que no podíamos grabar, transmitir en vivo por video, entonces, pues, por eso no pudimos... Es que ya, bueno, después les explicamos. Avisaí Cruz dice: yo apenas los empecé a escuchar y pues hablen de los vatos que se sienten bien fregones y luego se ponen a arreglar sus carros y al final siempre les sobran partes. Jajaja. Manden un saludo a los que escuchamos en USA, o sea, en Estados Unidos. Pídanos, güey. Estamos hablando de eso, güey. En especial Chicago. Sí, vas al baño. Ah, yo sí, yo Chicago. Yo Chicago. Tú Chicago mucho. Oye, un saludo para Chicago, por favor, la racita que... La noche en que Chicago se... Que me imagino que soy el único, jeje, y un chiquito para mi mamá, para mi vieja. Un chiquito para mamá, para la vieja de Abisai. Pero necesitamos ver fotos, güey, porque... Así nomás. O de perdido el nombre, güey, pues, ¿verdad? No, sí, está bien, chiquita, está bien que uno sea pervertido, bueno, pero... Pues, sencillo, le mando un chiquito a mamá. Hasta Chicago, Illinois. Oye, es que dice que déjame saco un moco ahorita que no tengo cámaras, güey. Los vatos que se sienten bien fregones y luego se ponen a arreglar sus carros. Me ha pasado y no han visto en la calle que se me está aprovechando que no hay cámara, güey. No hay cámara. ¿Mira? No, Salió duro. Ay, y aguado. Salió completo, güey. Entero, güey. Y es más, se lo quitó y empezó a caminar, güey, todavía. Y con una lagaña, güey. Date las chéves. Mira, lo traigo aquí, güey, como anillo. Qué asco. Ay, nunca te sacas moco de... Ay, no. No. Que vale más los rines que traigo y que el mismo carro, güey. ¿No les ha pasado eso? O sea, un amigo. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? ¿Haz de copas? Que va el carro, güey. RIM 20 acá, de esos que te valen como 50 bolas y el carro vale como 20, güey. Típico, güey. ¿O el estéreo? No, el estéreo también pasa. Estéreo de pantalla, güey, con DVD y GPS, güey. Y en las cabeceras también trae pantallas. Y todo eso en un Subaru. Oh, como fíjate, yo recuerdo a un camarada que no es muy camarada de este, güey. Del verdolaga, güey. Manches, ¿quién, güey? Que traía un Jetta, güey. Todos son mis amigos, güey. Que traía un Jetta, no este, güey. O así, como medio azulito, wey. Le decían el azul, el blue. No, era Jetta, güey. Un güey de ese. Llegó con su pinche estéreo, güey. Un día que nos íbamos a juntar ahí en mi casa, güey. Mucho estéreo, güey. Se ven, güey. Esta pinche estéreo trae todo el pedo, güey. Es la pinche tecnología más alta que pueda haber en todo el mundo. Ya trae CD. Ya trae CD. Venía con CD. ¿Eh? Oye, me dice, mira, güey. Pongo la pinche del disco, güey. Y pone las canciones, güey, que están al momento. Le pones play. Le pones play y te pone las canciones que están, güey, sonando, güey. Y, güey, ese es el pinche shuffle, güey. Es el aleatorio, güey. No mames. Ah, sí es cierto, güey. No seas muy. Y de ahí, güey, nunca trae, fue bueno el vato. Y trae seis memorias, güey. Puedes poner seis estaciones de radio, güey, y ya las traes ahí en automático, güey. Bueno, ese. Y luego despuesito puedes meter hasta seis discos. Wey. Ah, su pinche madre. Cuando ponías cambiar, que tenía la caja de discos atrás, güey. Inga, era un agasajo. Seis discos, güey. O sea, traías la caja. Traías la pinche caja de chiza, güey, del woofer. Del bajo, güey, así, mamalón. Que lo hacías en tu casa, güey. Sí, sí, sí. Pero lo forrabas ahí con un poquito de alfombrita, güey, la que te sobró, güey, del cuarto, güey. De la recámara de tu hermano. Sí, güey, se chingó, güey. Esta préstame la carnal, no hay pedo. Te la repongo, güey. Y traías el las bocinotas acá de... ¿Qué son? De 16 pulgadas y la madre. Era el bajo de 12 con bocina 6x9, güey. Pues su pinche. Le subías y lo único que se escuchaba afuera, los que estábamos afuera, era la cajuela vibrando, güey. Nunca escuchaba nada. Exactamente, güey. Y luego ya, pues, lógicamente... En Atlántico, fue Era un Atlantic, era un Atlantic, era un pinche Jetta, güey. El Atlantic, para la racita que no sabe, el Atlantic fue anterior al Jetta. ¿Verdad? Y normalmente lo usaban los chilanguitos, ¿no? Oye, pero se te descompone un carro y lo típico que haces es abres el cofre y te quedas viendo el motor. Y te quedas viendo el motor. Y dices, a la madre. Ah, porque todos somos mecánicos, güey. Todos los hombres, güey. Si, si y te todos jacta, aventamos los mecánicos. Si te jactas como hombre, como te avientas unos mecánicos ahí. No. Si te jactas de hombre, güey, eres mecánico, pero de nacimiento, güey. De nacencia, güey. Entonces, típico de que también estás con la chava, güey, y a la chava, ay, mi amor, ¿qué crees? Se me descompuso el carro, güey. Ahí voy para allá. Ahí voy, güey. Por favor, chingada. Ha de ser algo. Yo sé, güey. Yo sé fácil. Ahí ¿traes cables? No, no. O sea, le preguntas a la vieja, ¿traes cables? Ay, no sé. Chinga, madre. Ahí voy para allá. No, pero te bueno. Habla y te vas hecho la madre, güey. En chanclas de florecita de margarita, güey. Y en unos shorts acá, tipo Jordan, güey. Sí, porque estabas viendo la tele cuando sí, te hablan. Estás, ¿no? Sí, estás en la chanclas. Llegas en 2 minutos. Y lo primero es, ay, mi amor, ching. A ver, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Qué ruido hacía? Ay, no sé. Puta, a ver, pues es que tienes que saber, güey. O sea, ¿qué? Se te apagó, nada más, así. Ay, pues sí, no prendió. Estaba aquí parada comprándome un elote desgranado. Bueno, que aquí se compran elotes desgranados. Un esquite, me estaba comprando un esquite. Un esquite. Okay. O unas conchitas. Preparadas. Preparadas aquí en la Pulga Río. Y ya, no prendió, mira. Ay, ¿y para qué le das así con favor. La boca? ¡Dale con el carro! A ver, súbete, por favor, ching. Y agarra la pose de que sí sabes, ¿no? Súbete y ábreme el cofre. Sí. Y enojado. ¿Y dónde está lo del cofre? Ahí, hombre, ahí. Ahí está, ahí, ábrele. Esa es la cajuela, amor. No se chingaba. Bueno, ok, bueno, ya. Y ella, ábrele. Y ella con voz dulce. Sí. ¿Dónde, mi amor? Allá abajo, hombre, del volante. Pero luego le pegas a la mamá. Y lo, a ver, dale, güey. Y ya te desenclochan ahí el jalan el chirrión para que se abra el cofre, güey. Y luego te estás ahí como pendejo acá. Pero haces cara así como que ya encontré el segurito, güey. Lo chinga, me pellizqué, güey. No hay pedo, me pellizqué, güey. No hay pedo. Y luego ya lo levantas y lo. Lo sabía. Y luego esta madre, como chingado, se. Pues qué pinche manual está aquí para que se detenga. Y la madre, güey. Y buscas el ganchito, güey. Y el alambre y la. Pero aparte son muy lindas las novias o las esposas, güey. Son muy lindas, güey. Porque llegas y hace cuenta que. Ay, qué bueno que llegaste. ¿No? Tú sí sabes, güey, este rollo. Aunque no sepas nada, ¿no? Ay, tú sí sabes. Qué bueno que. A ver, mira, chécate. Porque no sé qué pasa, güey. Pero a ver, ábrele aquí. Ahí demuestran el amor que le tienen ellas a uno. Ajá. Claro, y luego claro. Ya te dicen, bueno. Bueno, mientras lo estás ahí, porque pues, pinche sobrazo, la vamos a meter aquí, güey, porque creo que me estaban preparando nada más lo de un sándwich. Y voy a medir un pantalón aquí en el pasillo. Mientras tú le mueves. Mientras tú le mueves, no interrumpirte. No quiero estorbar. Sí, no quiero estorbar, güey. Aparte, en medio de la avenida, güey, con 38 grados de temperatura, güey, y tú ahí en el solazo. Y es cierto, abres y no sabes. Ni qué. Estás buscando que por magia, güey, aparezca un cable suelto, güey. Te vas primero a la batería, ¿no? Le pegas, ¿no? Pa, pa, pa. Los cables de la batería están bien, ok. Y lo empiezas a buscar. El radiador, no. Cable suelto. Algo, güey, una señal, güey. Solo dame una señal chiquita. Oh, mi niña. Y nada, güey, no es nada, bueno, güey. A lo mejor me fijo por abajo y a lo mejor está goteando algo, güey. Sí. Y luego está goteando algo y tú, ¡ah, la madre, es agua, güey! Y luego te vuelves a ir al pinche por arriba, güey. Tú, no mames, nada está goteando aquí, güey. Nada no, está goteando, güey. ¿Traías el clima prendido? Sí. Por ahí va. Ok, ahí voy. Okay. Va para allá. Y todos como hombres, ¿verdad? Así, machines, novios o esposos, güey. Siempre tenemos un cuate que es amigo mecánico. Siempre, güey. Siempre. Lo tienes a la mano, güey. No, pues yo tengo un amigo, güey, muy amigo mío, güey, que es mecánico, es de los mejores mecánicos que hay, güey. Me llevo de piquete de ombligo. Y yo no le creo a nadie, güey, más que a él, güey, porque él nunca me va a engañar y todos los mecánicos se engañan, güey. Por favor. Pero él no. Entonces, a ver, Pancho, tuercas. bujías. Oye, fíjate que tengo aquí atorado aquí, fíjate, tengo, ¿qué carro es? Te preguntará. ¿Qué hace? No prende. ¿Qué carro es? No, pues es un Shadow, güey. Un Shadow de 82. Porque antes eran Shadows, ¿no? Sí. El Shadow era antes del Spirit. Ah. Que la chingada. Ah, el Spirit tampoco, bueno, antes de todos los que hay ahorita. El Dart. Sí, el Dart. Es que nos escucha raza que no sabe qué onda, güey. Oye, soy, oye, pues ya cámbiale carro a tu vieja, güey. No importa, güey. Fíjate que no prende, güey. Bueno, ah. Ok, también, no importa. Bueno. ¿Qué es lo que, güey? No importa. A lo que sí, a lo que sí. ¿Qué? ¿Pero, qué, pero qué hace, güey? Pues no hace nada, güey. Por eso, prende. No, pues si prende se va, güey, no pasa nada. No, güey, que si prende, pero no avanza o no prende. O qué. Ya checaste la gasolina, güey. ¿Y por qué me preguntas por mi vieja que si prende? Y se prende. Y sí se prende. Y le empiezas a mover el cablecito y lo quitas. Ay, ay, lo. Bueno, aquí está la pinche varilla, güey, del aceite. Si le checas el aceite. Hace que no es pinche aceite y lo sacas y lo. ¿Con qué lo puedo limpiar, chingada mambre? Y aquí, güey. ¿No traes ahí una revista, la de Eres? Préstamela. Eres, güey. Eres, güey. Antes de TV Notas. No, la chingada madre con este cabrón, güey. Bueno. O una toalla sanitaria ahí que tengas por ahí en la guantera, güey. Antes del Tampax, güey. La chingada. No, no, pedo, güey. Y luego ya le limpias ahí y lo vuelves a meter. Ah, no, ese está con madre, pero ese es el del motor. Falta el otro. ¿Dónde está el otro? Ay, pinches motores chiquitos, no valen madre, güey. Ay, estos bochos. Aquí está. Y ahora sacas, güey. No, ese pinche pedo está con madre. Pero ya nada más hablas para adentro. Ya que no te escuche la raza. Y ya la otra mujer, güey, adentro así como que... Bueno, este cabrón no sabe ni madre. Cuando te recibió bonito de que tú le ibas a solucionar todos los problemas, güey, que tenía ella, güey. Ya pasa una hora que no tienes idea de lo que sucede, güey, y empieza así que... Entonces no sabes, te dice la novia. No, sí sé, nada más que estoy viendo cuál es la mejor manera de arreglarlo. No, digo, si supieras, a lo mejor yo hubiera aprendido, ¿no? Bueno, o sea, estoy esperando a que me diga el mecánico. Está ocupado, güey. Hablé a mi amigo, güey, que es un especialista, güey, en carros que no prenden, güey. Tiene computadora, güey, para este pedo. Nada más, pero el tuyo no tiene computadora, güey. No puede venir, güey. O sea, ya la traía y se tuvo que regresar para dejar la computadora. Porque no, para qué iba a traer. Trae una laptop. Que no le sirve para nada, güey. Entonces, o sea, pues nada más. No. Pero sí le sé, güey. Por favor, chicas, no todos sabemos, güey. No creemos que sabemos. Y no sabemos. Y no sabemos, güey. Entonces, si tú crees que tu novio va a llegar antes del novio, háblale a la grúa. Fíjate, ya la ventaja es que el seguro te da 2 grúas por año. Sí, el teléfono, el celular también te da dos grullas. Es otra cosa, pero también te las da, güey. Bueno, es que depende, yo tengo el contrato con Miyagi. Te hace el pinche grulla, güey, de Kung Fu Fighting, güey, todo el pedo, güey. Tarjetas de crédito también ya te dan 2 grullas. Sí, ya la mayoría, que lo único que te sirven es para que donde estés lleguen, te levante la grúa. Te levanten. Y te lleve al lugar donde te van a realmente a picar los ojos. ¿Sí? Ahora, eres mujer, güey. Antes de que no, le hables. Wey. Antes, ¿no? No, güey. No, güey. Que eres de. Sí, soy macho. Draster. Queen. Drag queen. antes de que le hables a tu novio, marido, amante, güey, o lo que sea, güey. Moby Dick. En lo que estás ahí, mínimo ya pasó un cabrón, güey, ya se paró, güey. Oye, y por cierto, si eres el novio, güey, o llegas en 5 minutos, güey, o se le va a parar un vato, güey, que comúnmente sabe. Va a ser galán, güey, que va a traer el carrazo, güey, y si tu novia es de buen ver, güey, o tu esposa es de las que sea acá, agarrable, güey. Puta, güey, se va a parar, o se le van a parar 3 vatos, güey. Como las moscas. En segundos, güey, ayudarla, güey. Y mínimo, güey, bueno, a lo mejor no le va a ayudar, güey, o sea, va a ver a decir como que el motor iba a decir, güey, no me voy a hacer pendejo, güey. Pero más fácil, güey, agarrar el teléfono, güey, y le marca, güey, a alguien, güey, que... O sea, al tuercas, pero el master tuercas, güey. Que el vato llega con grúa, que no le cobra, güey. Se la lleva, pero ya para entonces ya le bajó mínimo el Face. Y el teléfono. Y el Twitter. Teléfono, y Twitter. Y el Twitter. El Twitter. Vamos a seguir en contacto, chiquita. Sí, y pero no hay pedo, digo, o sea, yo sé que andas, estás enganchada con alguien, güey, pero digo, pues ahorita nada más hicimos amistad de mecánico, ¿verdad? Después te voy a echar la mano y señal inequívoca de que es sin esperar nada a cambio. Sí, sí, sí. Pues soy el vato galán, güey, que se paró a ayudar a una damisela. En buena onda. En buena onda, güey, y que lo único que quieres ayudar. y no es cierto. Así que si a tu chava se le descompone el carro, lo que sea, güey, por favor, güey, déjalo de hacer. Si estás zurrando, güey, si estás comiendo, estás rascándote el... Si estás zurrando, corta cartucho. En ese momento tienes que hacer, güey. Mira, Toño. Ya te iluminaste. Ya para cuando la mujer, güey, la damisela, güey, la hija es su chingada. La mujer en desgracia. La mujer en el problema, güey, te dice: amor, en la mañana, güey, se me descompuso el carro, güey. Y estamos hablando que son las 7 de la tarde, güey. Ya se echó dos palestinos con el vato. Fácil, güey. Sí. Ya le ayudó uno, güey. Pero a lo mejor no le jaló muy bien, güey. Y en la segunda que se le descompuso, güey, dijo, pues un segundo, pues en discordia, güey. Sí, hay manera. Sí, me lo aviento, güey. Y ya nada más llega así, ay, güey, o sea, pero no te quise molestar, chiquito, güey. Porque yo sé que estás en el jale, güey. Y ahí en el Metro Rey, güey, no te dejan salir, güey. Entonces, yo te entiendo, ¿verdad? Sí, ya para entonces, güey. Pero fíjate que luego me ayudaron. Pues sí, güey, traías ahí el... Y tú, güey, de ay, amor, no, qué buena onda, pinche. ¿Cómo hay gente buena, güey, todavía, güey? Habemos gente buena, güey. Y la vieja así de... sobándose y arreglándose el calzón. Y medio chueco en la madre. Y bien buena. Y güey. Pero bueno, otro tema más. Aplíquense, muchachos. Héctor con Coja. Dice: dos aplicaciones, jueguitos para compartir. Marvel versus Capcom. Hablando de juegos de iOS, yo creo. Y Skylanders Cloud Patrol. Muy buena, buenísima. Y bueno, ahí menciona y para que lo chequen. Chicharrón con Veras Podcast. Eunice Moon dice: ay, chiquito. Que ella quería darse un taco de ojo viéndonos, pero bueno, con sus sensuales voces. ¿Es Eunice o es Eunice? A lo mejor es Porto, pero... Hernández Higinio. Hernández Higinio. Queremos podcast. Hernández Higinio. Y se ginió. Higinio. Se ginió. Mire, Higinio. Mire, Higinio. Si puedes... Te aconsejo, es una sugerencia. Pero eres portugués o brasileño, güey. Higinia. Es Higinio. Hijo, güey, pero es el Higinia. El Higinio. Sí, pues, es el Higinio. Te aconsejo, por favor, como sugerencia, nada más. En tu perfil, te metes a tu perfil de Facebook y de preferencia se pone primero el nombre y luego el apellido. Está al revés. Está al revés. Esposo Hernández, Higinio. ¿Verdad? Es una sugerencia y. Pues a lo mejor son los dos apellidos, güey. Apedillos, güey. Pues a lo mejor. Bueno, quién sabe. Mike Novara, otra vez, salud. Me pondré a pistear mientras enojes el podcast, güey. Quién sabe. Que no se transmitirá en vivo. Ni modo, iré por otro 24 para aguantar hasta que empiece el podcast y no envío salud. Oye, un 24 de repente este vato. Mejor que se venga para acá, güey. Ahorita juegan los Tigres, por cierto. Contra la Juala del Valencia. Contra la Ojuela. La Conca Champions, güey. Oye, qué a todo dar, güey. Muy bien, que por cierto ayer perdió Chivas, güey. En la Conca Champions, güey, con un equipo bien peor. Chivas no da una, güey. Pero peorísimo, güey. Lástima, güey, de uniforme, güey, porque realmente el que traían ayer, güey, las Chivas así de color negro, güey, estaba está. Es Nike bien, ya ahora, ¿verdad? No, es Adidas. Es Adidas, sí, sí. Está bien chingón. La camiseta de rayas también le dieron un nuevo diseñito, güey. Está muy, muy, muy a todas las márgaras, güey, el uniforme. Está bonito. Está bonito el uniforme. Está bonito, sí, cómo no. Muy bien. Oye, pues una gran sorpresa. Llegaron ya las calcas. No me diga, enseña las calcas. Oficial. ¿A qué cámara? En la esta de en aquí, la 2, en la 2. Ajá. Señoras y señores, ya tenemos las calcas originales. Posicionadoras. Pues ya están. Y pues quiero agradecer. A ver, aviéntate el choro ese de toda la gente que le mandaste. No, primero es un agradecimiento a Miguel Ángel Flores. Ajá, cómo no, patrocinador oficial, güey. Patrocinador oficial de las calcas de Chicharrón con Pelos 2012, verano-invierno. Verano, exactamente. Oye, Miguelón, muchas gracias, se patrocinó las calcas. Y pues ya las tenemos listas y ya se hicieron envíos. Él tiene una imprenta. Una imprenta, señores, para... Él es fan escucha, asiduo del podcast de Chorro con Pelos. y él se ofreció a fabricarlas completamente gratis. Y le vamos a regalar, pues, obviamente, una playerita. Una playerita, claro que sí. Y por haberla regalado, te regalamos, tú nos regalas y ahí esperamos la otra. Y ya los vasos y las chaquetas. Nada más no regalemos los calzones porque. Todo. No, le agradecemos mucho, realmente un saludo muy grande y esperemos que se haya quedado con algunas calcas, ¿no? Sí, no. Se quedó con algunas. No, sí, pero oye, qué detallazo. Y están muy bonitas, de muy buena calidad, por cierto. Igual digo, ya nos hizo las calcas. Pues ya después que nos hagan unas chaquetas. No. sin albur. Oye, y si quiere promocionar su imprenta, pues aquí queda. También estamos para. Aquí le damos, güey, a todos. Ahí sí, ahí lo cotorreamos con Miguel. Y bueno, ya se hicieron algunos envíos y quiero comentarlos. César Zárate Barragán, al DF. A Carla Posada Murguí. ¿Y tú quieres a Carla? Se fue a Chiapas, pero me manda un correo el lunes donde me dice: oye, ojalá y no me hayas enviado las calcas porque me estoy cambiando de casa. No, me no la chingue. Híjole, dije: se mandaron el viernes. Ojalá y todavía las pueda rescatar. Armando Iván Valenzuela, de Hermosillo, Sonora. A Omar Osorio Soto, de Puebla. Oscar Valle, de Alicante, España. Fíjate, anda hasta allá. El Alicante es el que para las uñas, güey. No, no, es otra cosa. No, es otra cosa. Ese es el sí, más o menos. Okay, no. Bueno, ahí se van a tardar un poquito más en llegar hasta España. Raúl Maldonado, al México DF. Uh-huh. Ya se fueron las calcas hasta allá. A Roberto González, a Puerto Vallarta. A Benja Bicentenario, al Estado de México. Víctor Navarro, a Ciudad Juárez, Chihuahua. A Chihuahua. A Chihuahua. Y ya. A ver, Miguel Ángel Martínez, de Catepec, Estado de México. También ya se fueron para allá las calcas. Excelentemente bien contestado. Y estas calcas, perdón. Estas calcas obviamente se fueron a... Se las mandamos a las personas que pusieron su comentario en iTunes, su valoración. Voy a echar pipí, güey. Muy bien. Y por cierto, déjame decirles, por ejemplo, los últimos comentarios. Nuestras valoraciones dice... Pepe Bolas, se llama, dice: en este mundo donde el estrés, las noticias de devaluaciones mundiales y de inseguridad, parecería que el día va a ser funesto, pero surge Chicharrón con Pelos, con Putiné, Verdolaga, el Ser Producer y los ladridos del Can, que por cierto, no, su charla te hace el día y pareciera que ya estás echando la chela con tus cuates. Oye, muchas qué bonito, está muy bonito. Está bonito. Muchas gracias. Hiper Super Drooper, dice César Zárate, también lo puso, dice: en verdad que está cool, pues hablan tan natural que hasta parece que están al lado tuyo, sobre todo porque son muy espontáneos. Ya agreguen una amiga porque para mí que se dan para sus tunas. Unos con otros. Que agreguemos ahora a una... Para que no se digan cosas malas de nosotros. Sí, pues que digan lo que sea, pero que hablen. Pero... Dice: no dejen de hacer pods porque me aburriré bastante. En verdad son muy divertidos. Muchas gracias, César Zárate. Juli Toby dice: realmente es un pod de poca madre. Está buenísimo. Realmente no paras de reír con las burradas del Putiné, el conocimiento del HD. ¡Oh! ¡Oye! Y la real ternura del Berrulaga. Excelente los tres. Saludos, gracias. Y Dante Santana dice: saludos desde Chilangolandia. Dice: ¿qué tal? Soy originario de Montemorelos, acá. Mira, vecino. Es ombligón. Digo, las naranjas son de ombligón. Estudié en Monterrey. Recientemente vine al DF por trabajo y no los dejo de escuchar por nada. Este es mi podcast favorito. Me gusta oírlo cuando me baño en las mañanas y cuando me sobo en las tardes. O cuando voy en el metro. Fíjate, cuando voy en el metro también lo escucho. Sí. Traen muy buen rollo, dice. Por eso, ¿qué? Ahorita hablando, ahorita que dices del metro, Orlando, Orlando no puse el apellido porque cambió su face, le puso nombre de Claudia. Yo creo que la novia le cambió. O a lo mejor se cambió de sexo, güey. También. No, pero Orlando confundió al Putiné conmigo y dice que me vio en el metro en la estación Cuauhtémoc. Ah, sí. Entonces, ¿te vio a ti? No lo vio a él, vio a mí. Ah, sí, te vio a ti. Entonces me dice: oye, ¿no me viste? Le dije: no, pues no te vi. Ahí andaba ahí en el metro. Andabas en el metro. Sí. Del metro de aquí de Monterrey, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues un saludo a Orlando. Dice, ahí les van las 5 estrellas y no les pido calca, nada más les pido que no pase mucho tiempo sin que graben. Cuídense y se lo lavan. Pues data, lo de la calca no era en serio, sí les voy a pedir la nueva. Sobre, saludos. Ya está empezando a llover. Pues ya están las calcas nuevas. Muy bien. Entonces ya es... Está empezando a llover. Mándenme su la dirección a verdolaga@chicharronconpelos.tv y tendrán su calca. Ay, y vamos a tener que terminar de grabar. Es que estamos aquí en el estudio, al aire libre, y está empezando a... Pero es una manguita, es una manguita. Bueno, vamos a esperarnos a... Si cortamos abruptamente es porque nos cayó el agua. Muy bien. Digo, gracias a todos los comentarios, están muy buenos, ¿eh? Ese afirmativo. Déjame, ahí les voy un chiste, güey. A ver, órale. Así medio mamón. Dice, hola, quiero cambiarme el nombre. ¿Cómo se llama? Carlos Caca. Ah, ya veo. ¿Y cómo se quiere poner? Juan Caca. Sí. Caca es el que me gusta, ¿no? Y ya, déjame terminar de una vez el otro porque aquí está seguidito. Dice, mamá, mamá, en la escuela me dicen dientón. No les hagas caso, hijo. Ahora cierra la boca que me vas a rayar el piso. Está medio mamón. Oye, sale que captan al príncipe Enrique desnudo en Las Vegas. Sí. Ahí decían que se parecía el vato, que a lo mejor no era, pero... Fotografías del príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, desnudo y jugueteando con una joven también desnuda en la habitación de un hotel de Las Vegas. ¿Y quién tomó las fotos? Fueron publicadas, pues ya cualquiera te puede tomar una foto, güey, cualquiera trae un teléfono que trae cámara, güey. Pero aquí lo importante es que no se ve la muchacha, hombre. Se ven las nalgas nomás del vato. Se le ve el príncipe, que realmente no interesa, ¿verdad? Pero fíjate que el príncipe que está ahí por Las Vegas, yo creo que se agarró muy, muy en serio la frase esa, que lo que se queda en Las Vegas, digo, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí. O sea, encuerado en un hotel así en el lobby, paseándose como cual nalga, pelona, tlacuache. En su baño anduviera. Sí, güey, y realmente lo que queremos realmente poder observar, pues, es que toda la escena, ¿verdad?, de los dos, pero más la chava, ¿no? Porque eso, pues, ya como la muchacha esta, la Katy Perry, ¿no? Ay, chiquita mamá. Que andaba acá en las resbaladillas, güey. Y que se le baja. Y se le bajó el calzón, güey. Y se le vio todo el de y luego se le bajó el cuchiflais, güey, también. Y se le veía, entonces, tú, bueno, ¿y por qué cuando yo voy de vacaciones nunca veo nada así, güey? Pues necesitas ir de vacaciones con Katy Perry, güey. Tío, pero que... mínimo a mi esposa, güey. No, so, se le... Mínimo que le avientes ahí, ándale, me, que caiga el calzón así para calentar motores. Ahí te va una receta. Mete el traje de baño a la secadora antes de irse. ¿Para que resbale o qué? No, güey. Para que el elástico se queme. Y se le aguade el calzón, güey. Y ya cuando salga. No seas mamá. No hacer eso. Bueno, pues si querías ver eso, mamá. No, mejor ya te metes al ver que se los bajas, güey. No mames. Ay, me espera de andarle quemando ahí esas cosas. No, no. Sobre todo porque cuestan dinero, güey. Entonces sí, güey. O sea, pues no mames, güey. Oye, como 1,000 bolas valen, más arriba de 1,000 bolas valen los trajes de baño de mujeres. ¿Cuáles le compras, güey? Cómprale un despido. Vete a Walmart. No, si le compro, se lo despido. No, pues tengan de Walmart, güey. Los de Walmart, esos sí se caen, güey. Solos, güey. Antes de que te lo estás probando, ya se están cayendo, güey. Oiga, señorita, ya. Sin meterlos, los estás pagando y ya se les aguadaron. Ya dio de sí. Oye, Alberto Hernández, que dijéramos el top 10 de las peores aplicaciones en... Ah, las peores aplicaciones, güey. Que diéramos el top 10. El top 10. Es que trae Deepa. El top. Verdolaga trae Deepa. ¿Cuáles son las peores aplicaciones que has descargado? Pues ya las borré, güey. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cuáles son, güey. Pues es que... Mira, aplicaciones que tengo ahorita y que las voy a borrar, güey, definitivamente. Sí. Porque las descargué porque están gratis y luego ya, ¿verdad? Simón en la cacariza. Es... Te sigo. Puta, pues que comúnmente bajo muy buenas. Ay, ¿Cuál? Dinos. Popsicolor, una aplicación que te... La foto te la pones así como si estuviera pintada, va para afuera. Pero ahorita voy a recomendar... ¿Tú tienes alguna aplicación que vas a borrar? ¿O? Yo digo que mejor, digamos... Buenas, ¿no? Buenas. A enfocarnos a las malas. Por favor, si te encantan los videos o eres un DJ frustrado y o te gusta amenizar alguna pachanga, güey. O estás en tus pininos. Eres de los que dices, puta, güey, a mí me encanta, güey. Yo conecto, por ejemplo, mi iPad en un proyector, una tele o algo, y paso videos y todo. No te pierdas, por favor. Es una aplicación que está un poquito carita, pero para lo que hace, güey, está sensacional, güey. Es VJ, o sea, con B de video. Ajá. J. Como DJ, pero BJ. Uh-huh. Es una mezcladora de videos, güey. Sensacional, increíble, wey, impresionante, güey. Excitante. Vale, yo creo que la compré por ahí de los 120 pesos, una cosa así. Pero vale cada centavo que cuesta, güey. Porque tú tienes tus videos en tu librería, ¿no? Ya ves que bajas videitos o los pones en lo que tú quieras, güey. Videos musicales sería lo mejor para poderlos mezclar, güey. Y es una mezcladora de videos, güey. No, ya ves que conoces los de música, ¿no? Que vas mezclando y haces scratches y tal rollo, ¿no? Pero ese es de videos, güey. Y te hace, tú vas mezclando rolas en video, güey. Conectas con tu conector al proyector o una pantalla, güey. Y te mezclan los videos. Muy, muy increíble. Te se los muestro para que lo vean. Está muy bueno. Se llama BJ, güey. Descárguelo. Y si tienen la y les gusta, güey. Cómprelo. Pero como de cuánto estamos hablando, más o menos. Por ahí de los 120 bolas, güey, por ahí, güey. Ahorita lo checamos. ¿Lo puedes hacer desde el iPhone? El iPhone creo que no jala para iPhone, es para iPad. iPad y es para iPad. Computadora. Y para iPad, segunda generación para adelante. Okay. La primera no te lo aguanta. Entonces está muy buena. Otra es iMotion HD, así como servilleta. iMotion HD es una aplicación que sirve para iPad o para iPhone, güey. Y no es más que te toma fotos como timelapse. El timelapse es esos videos que hemos visto que te toman una cámara, una foto cada cierto tiempo, un lapso de tiempo, o sea, timelapse. Y te arma, por ejemplo, la que es muy utilizada cuando es de un día, ¿no? Sí, que va, te pasa lo que sucedió todo. Sale el sol y ya se hace de noche. O están construyendo algún edificio y entonces esos videos, para hacerlos rápido, toman una foto cada cierto tiempo, se hace un video y ya, ¿verdad? Se llama iMotion HD. Estoy bien motion. Está buena la aplicación porque aparte tú puedes dejar el iPad o el iPhone así puesto. Descargas la otra aplicación que se llama iMotion Remote. Uh-huh. Entonces tú puedes tomar fotos programadas en timelapse o manualmente. Está muy buena si te gusta ahí ese rollo de las fotos. Y si nomás estás pensando en el sexo y estás fotografiando, güey, la madre, güey, pues está todas margas. Home Run Battle, por favor, si no la han descargado, güey, descárguenla. Yo creo que deberíamos de hacer una chicharra competencia, güey. Una chicharra competencia, güey. De los que se den de alta, que nos digan, oye, estoy. Me llamo tal, güey, la madre. Me puse el nickname de tal, güey. Y que se y empezar a jugar entre nosotros. Estaría con madre, güey. Porque es una competencia de home runs de béisbol. Pero puedes jugar con cualquier persona que esté conectada en Wi-Fi en cualquier parte del mundo. Te haces tu nickname, güey. Y ya puedes jugar contra el amigo, lo que sea, güey. Y sumas puntos y te puedes comprar el uniforme, accesorios. Está muy bueno. Ya le habíamos comentado el podcast pasado, güey, pero reafirmamos que está sensacional. Sí, sí, ¿no? Digo, ahí sin, a ver si nos alcanzan, güey. Ya ahorita yo ya voy en el Champion, güey. Pero pero está con madre, güey. Digo, para esos días de que traes diarrea o nada más quieres ir al baño, güey, a echarte un cigarrito, güey, a hacerte pendejo un ratito, güey. Pues te metes ahí, güey, el Battle Home Run. Y das unos batazos. Y das unos batazos y luego después te metes una chiquitita, güey, dos, tres, güey. ya le pones ahí, después le recomendamos unas páginas de porn, güey. Ah, no, no es cierto, güey. Bueno, sí. Ahí el juicio, no sé si lo han visto. El juicio final. El juicio tecnológico del... El juites. De la década o de los últimos... Las últimas décadas. Sí. Pues es esta que sale en prensa y todo el rollo sobre Apple y Samsung, ¿no? Sí, que traen ahí una pelea. Una discordia impresionante. Y es bueno, si te gusta este rollo de la tecnología, seguirlo porque cada una de las partes tiene argumentos más o menos válidos, ¿no? Y han salido a la luz unas fotografías, correos y todo de los bocetos que tiene, que presentó Apple ante los jueces, o ante el jurado, mejor dicho, sobre cómo fueron los primeros bocetos de del iPhone, del iPad y todo eso. Entonces, realmente suena interesante, güey, porque tú ves los, de, cómo empezaron a hacer esa idea, güey, de cómo tuvieron las primeras ideas de cómo iba a ser el iPhone, güey. Y realmente te digo, si te gusta ese rollo, no dejes de ver ese juicio. Ya terminó. Ay, güey. Ya terminó el juicio, presentación de pruebas y todo ese rollo, y ahora falta el veredicto, ¿no? Que van a dar, porque lo que quiere Apple, Apple dice, Samsung está copiando todo lo que yo he hecho. Uh-huh. Y te ponen una foto o unas gráficas de cómo eran todos los teléfonos de Samsung hasta que sale el iPhone. Y luego a partir del iPhone, ¿cómo son todos los teléfonos de Samsung después? Y realmente te das una idea y dices, oye, güey, sí, güey. Ahí tienes esa gráfica. Está muy buena, güey. La he visto así en las noticias, güey, y la voy a conseguir. Está muy buena. Antes del iPhone y después del iPhone, todos los teléfonos de Samsung. Y dices, puta, güey, es una piratería, güey, de diseño, de ideas, güey, de todo. Y mucha raza, fíjate que tiene la duda de decir, oye, ya tengo que renovar contrato. ¿Qué hago? ¿Me voy por el Samsung Galaxy o me voy por el iPhone? Si vas a renovar ahorita, te aconsejo que no renueves por ninguno. Bueno, ahorita ahí viene el iPhone nuevo. ¿Para septiembre 12? El iPhone 5, todo indica que para a partir del 12 de septiembre va a ser el anuncio, la presentación oficial. Se rumora mucho que van a presentar hasta un iPad de 7 pulgadas, ¿no? Que no les doy nada. no les voy a decir nada. Pero viene el iPhone. Y el iPhone, según las fotos espías, crece un poquito la pantalla. Aquí está, mira, bueno, no la podemos presentar en video, pero aquí está la... Está con mal, güey, deberías sacarlo. Viene el iPhone, ahorita el que tienen en sus manos tiene 3... Ay, güey. Tiene 3.5 pulgadas. ¿Cabeza libre? Más la cabeza. 3.5 pulgadas de distancia. El nuevo iPhone se rumora que va a ser de 4 pulgadas. Ajá. Uh-huh. Va a traer un conector, en lugar del normal que trae ahorita todos, iPod, iPhones, iPads, va a traer un conector más chico. Y presta atención, güey. Bueno, y ¿no? el conector del iPhone, de los audífonos, en lugar de ir arriba, va a ir abajo. Como el del iPod que habíamos hecho la vez pasada. Uh-huh. Entonces, pues ahí va. Yo le recomendaría, si van a hacer algún movimiento ahorita de que, ay, es que ya quiero renovar y cómo ves, y yo les digo que aguantes un mesecito, hombre, en un mes ya. Pero ¿para qué chingón le echas mi ceniza ahí, güey? Si tienes tu cenicero ahí, güey. Es que el tuyo está más bonito, güey, está más... Está más octagonal. Y muy bueno, sigan ahí a ver qué dice el jurado. Está muy bueno este rollo, esta pelea que trae Samsung y Apple. Y vamos a ver qué sucede, porque definitivamente Apple lo que dice es, no, Apple me copió todo lo que hice, wey. Detengan todas las ventas de Samsung y que me pague 3,000 millones de dólares. Bola, de puro, ¿eh? Oye, ¿y el que se quedó fuera del juego fue Motorola? Es que lo compró Google, güey. Ah. Entonces se rumora también que Google va a hacer, ahora sí, ya con el Motorola Mobility, que es la división de Motorola de teléfonos celulares, güey. Para hacer, ya empezar a sacar sus teléfonos con Android. ¡Ay, juez! Sí, porque fue uno de los pioneros en la era del teléfono celular. Y ahorita se quedó, ¿qué tiene? ¿3, 4 años obsoleto? Bueno, no. Hay el Motorola, no sé qué modelo, Razer, no me acuerdo cuál, güey. Que está impresionante, güey. Es como un Galaxy, güey. Y de hecho la batería le dura como 3 días, güey. Es que rollo, güey. Sí, está impresionante. Pero no tiene, pues, esa... Porque todo el mundo, si compra... Teléfono que compres, teléfono que quieres que se parezca al iPhone. Sí. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, si te compras un Galaxy, güey... Si no te alcanza para el iPhone, güey, pues mínimo voy a comprar algo, güey, que más o menos le llegue a los talones, güey, a este cabrón, güey. Pero pues difícilmente va a suceder. Pero que cueste 500 pesos. O sea, ya te está el Galaxy. En el Oxxo. ¿Cuál es el Galaxy Picture? Que es el más grande. Es el Galaxy Note. Ándale, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Unos 9,000 pesos? Unos 7 dólares. No le llega, o su precio no está comparado todavía con el... Está muy bueno, el Galaxy S3 está muy bueno. Es un teléfono, el Galaxy Note, que es como... Y la tableta de Samsung también, el Galaxy... ¿Qué? No, Samsung, ¿qué? ¿Se llama la tableta? No, ahí sí. Fíjate, güey. Bueno, está muy buena, güey. Muy buena, güey. Está. Pero. Volvemos a lo mismo, no es un iPad, güey. Pues sí. Ya, ahí. No, no, o sea, es como decir, güey, los Adidas están con madre, pero no son Nike. Güey. No. Es, exactamente. Y lo que yo siempre he dicho cuando también me han preguntado, oye, güey, pues es que está mejor, güey. El Galaxy, güey, tiene mayor resolución en la pantalla, güey, tiene. La cámara no sé qué, güey, y puedes hacer no sé qué rollo y le trae muchas mejores características. ¿Y con sí, qué les ganas? Pero no es un iPhone, güey. Ah, ¿no más con eso? Lo que pasa es que madre, comadre, cuando compras un iPhone o un iPad, no estás comprando nada más el aparato, güey. Estás comprando todo un ecosistema, güey. Ah, su pinche madre. ¿A poco no me di cuenta de eso? Estás comprando, cuando compras un iPhone, compras el iPhone, que es un muy buen aparato, güey. Los pero audífonos estás y el cable. Estás comprando todo un ecosistema que incluye bocinitas, güey, el dock, el. El dock, la psicóloga. Exactamente. Oye, dock. El manos libres del carro, güey, la basecita, güey, todo la funda que el poderlo sincronizar con el iTunes. Uh-huh. Que también, aunque todo no tengas eso y puedes tener el iTunes. El iTunes que te funciona impresionantemente con el iPhone, güey. Tienes esa, el iCloud, tienes el iTunes Match, güey. El Apple TV, güey. El Apple TV que lo puedes controlar. La TV de es Apple, güey. A eso me refiero. Es todo un ecosistema lo que estás comprando, güey. Porque sabes que si compras el iPhone y luego después te compras el Apple TV, sabes que va a funcionar sin ningún problema, güey. Y luego después te compras el iPad, güey. Y tienes el Apple TV, güey. Y lo pasas a la televisión, güey. Y luego ya cosa, te compras la MacBook o te compras el iMac y todo. Y la Madonna. Perfecta. Exactamente. Entonces, eso, por favor, digo, yo sé que hay muchos que han de tener el. Güey, es que tú eres Mac fan o eres no sé qué y nomás sales. Señores, es todo un ecosistema, güey. Es todo en bona, güey, sin mayor problema. Es un Mac trío, güey. Ay, güey. O sea, hazte cuenta que estás comprando. O sea, vas a McDonald's y no pides una hamburguesita normal, güey. ¿Para qué la vas a pedir, güey? Si te faltan las papas y el refresco, güey. Pides un McTrio, güey. Hay un ecosistema, güey. En la comida es el McTrio, güey. Y balacacho. ¿Eh? Y balacacho. Y eso no y, sé. Y jalapeño. El y balacacho, no sé cuál es. Esa madre. ¿A qué es de alacacho? El acacho. No, no te toca. No, está muy. Digo, esa es mi filosofía. Claro, tiene sus issues y todo el rollo, güey, pero realmente me ha jalado bien, güey. O sea, a ti también. ¿Te ha jalado bien? Me ha jalado bien. Pues de repente te vendes un chaquetón con el iPad y el iPhone así. Que haces juntos. Haces así como que uno está la manita más grande y el otro así como las manitas de Nemo, güey, ¿te cuenta? Que tiene una aletita bien y la otra no, güey, entonces te la avientas ahí dos, tres. Está con madre, güey, el iPhone. No sé ni qué chingados dije, pero bueno. Está muy bueno. Bueno, señoras y señores. Por fin, no sé si nunca he hablado de esto, güey, a lo mejor no, güey, pero por fin encontré un chingado tema el día de hoy, güey. Tips y consejos de los 10 hábitos más peligrosos que distraen al manejar, güey. Ah, eso está bueno. Porque, digo, ya es que los accidentes, güey, en. ¿Vale? Eres un infeliz, güey. Por eso hice una pausa. Échale, manito. ¿Cómo se llaman? En mojado o en seco, güey. Chingo de accidentes, güey. Ah, sí, porque está lloviendo. Porque empieza a llover, güey. Exactamente. Porque empieza a llover, güey. Ah, pues porque está mojado el pinche pavimento. ¿Y qué? Porque está seco. Ah, pues porque está demasiado seco y mis llantas no son como las de la Fórmula 1 y la chingada. O sea, no se adhieren, güey. Pero mucho de eso, güey, tiene que ver una. Y voy a empezar con esa, güey. Aunque no haya video, güey, y haga señas así. No sé qué chingo. Vas a empezar a regañar. Voy a empezar a regañar porque una. Bueno, que aquí viene como en el número dos, güey. Es el ponerse maquillaje, peinarse. Y hasta mucha gente, güey, en los varones, no sé si en las mujeres también, güey, sucede, güey, rasurarse. Ah. O sea, ah, digo, alguna que sea así como tipo Fiona, güey, que se rasure, güey, ahí en el carro, güey. Pero, güey, eso de maquillarse, güey, digo, es una habilidad, güey, que, pues, para los hombres no lo podemos hacer, a menos de que seas gay o jotito, güey. Y, pues, te pintes en el carro, ¿ah? ¿Eh? O que seas payasito de alguna esquinita, güey, ahí, güey, y te tengas que ir maquillando para cuando llegue. Y típico que dicen, es que las mujeres somos las únicas que podamos hacer tres cosas a la vez en el carro. Ajá. Pero las hacen mal, güey. Las tres las haces mal. Sí. Si te vas maquillando, te maquillas mal. Y vas manejando. Manejando mal. Y te estás rascando ahí, moviéndote la media, también mal, güey. Entonces. Y llegas al trabajo tarde. Exacto. ¿Va? Entonces, y chocas. Y aparte chocas. Y me caes mal. Ay, chinga, no, es otro pedo. Saludos, bueno, a todas las fanzardas que nos escuchan. Que manejan y se peinan, güey, la chingada, y se maquillan, güey, en el manejando. No, no lo hagan. Otro de esos, güey, viene siendo el comer y beber. Yo realmente. Todos de él. Todos. Yo realmente me incluyo porque normalmente me echo un sandwichito ahí en el camino, güey. Pero resulta ser, güey. Que por decir, en la hamburguesa o el sándwich, güey, puede ser que se te deshaga el sándwich o la hamburguesa en la mano, güey. O se te cayó el tomate. Y no en tu boca. Ay, tiene que fuera en el, güey. Se te cae la mayonesa, que te echo mucho de menos cuando no grabamos, güey. La lechuga, el jitomate. Y pueden manchar aparte la ropa, güey. O sea, aparte de que provocas el accidente, güey. O sea, que te puedas dañar tú en el accidente, güey. Si no te dañaste, güey, y no chocaste, pues igual y te manchas, güey. A menos de que también traigas ahí ropa y si extra. No manches. Y ahí dices, no manches, güey, llegaste tan... No, sí, manches, ¿te, güey. ¿Te has comido alguna hamburguesa así, completa, manejando, güey? Sí. Así, hamburguesa. Sí, cómo no. Es una habilidad que pocos nos podemos dar, güey. Nada más los hombres lo podemos hacer, güey. Porque comúnmente, pues ahora la facilidad de que vas por el drive-thru, ¿no? Uh-huh. De McDonald's, de Tru-Tru. No sé, McDonald's, Carl Jr., lo que sea, ¿no? Compras y ahora con este rollo de que está todo para las carreras y todo. Bueno, me compro algo y me lo como en el camino y llego y ya, ¿no? Uh-huh. Una vez compré, hablando del McTrio. Estaba zurrando de hambre. Es que pero no desayunaste, güey. Son las 4 de la tarde, güey. 5 de la tarde y muy apenas. Pero, ¿cómo es eso de que te zurraste de hambre, güey? O sea, estabas cagando de hambre. Sí, te estabas cagando de hambre. Hambre de hasta que te zurras, güey. O sea, tienes tanta hambre que. ¿Verdad? Ok. Entonces, tenía yo tanta hambre, wey, que dije, bueno, pues un McDonald'sazo, ¿no? Pasos por el drive-thru, que dices, bueno, lo que sea, güey, pero dame una quarter pounder, bueno, un cuarto de libra. Quarter pounder with en cheese. En español, ¿no? Para que me entiendan. Quarter pounder with cheese and fries and a Diet Coke. ¿Por qué no debe faltar, no? Y champiñones. Por más, o sea, champiñones. Por más no que, te metas la hamburguesa doble, Big Mac, triple pan y le chica, no falta la Diet Coke o la Coca Light, ¿no? Para la figura, ¿no? Y un antojito, un paisito, sí, y de 10 pesitos, ¿no? El antojo de 10 pesos. Sí, el pay de queso, que es una cosa sensacional. Y si pides con un sundae, ¿no? De caramelo, para que vayas chopeando el pay de queso, güey, que es, te lo recomiendo, es una cosa. Todas las calorías del mundo ahí, güey. En el carro, güey. Pero te las vas comiendo, me la empecé a comer manejando, güey. Entonces yo quería echarle papas, fíjate, porque hay pocos que le echan papas, güey. Echarle catsup a las papas, güey. Es que le puedes echar papas, güey, adentro de la hamburguesa, güey. Exactamente, wey. Pero en esa ocasión nomás le quería echar papas al catsup. Okay. Al revés, como Yoda. le quería poner catsup, ¿eh?, a las papas. Quería que no se me cayera la lechuga. La lechularga. La lechularga. Y ya ves que la cajita, te hará la cajita, ¿no? Entonces, abre la caja, güey. Y dices, puta, güey, a ver, ¿dónde pongo la caja? No, pues en el asiento. A ver, y lo agarras la hamburguesa y no te le... Pues ponle la servilleta. Puta, güey, nomás me dieron dos, güey. Porque no sé por qué siempre nomás dan dos servilletas, güey. Que también es... No sé por qué, güey. Y luego se la pones abajo, güey, de la hamburguesa. Entonces vas manejando y que no sea estándar el carro, güey, porque ya vale gorro, ¿no? Era automático el que yo manejo. Y empiezas a agarrar... Le da la primera mordida porque estás muriendo de hambre y lo quieres agarrar papas. La costumbre en cualquier hamburguesa, McDonald's, lo que sea. Y el semáforo prende en verde. Es morder la hamburguesa, güey, y echarte tres papas, güey. Un puñado. El puñado de papas, güey, inmediatamente. Y luego, como te empiezas a ahogar, luego el sorbo de refresco. Entonces, y pero el refresco lo dejaste en el portar, que no tenga el carro. Portavasos, no, portavasos. Te lo metes ahí en el, te lo pones en medio de las piernas, güey, te está goteando toda sudada. No, y sí, ya se, los huevitos ya se hicieron huevo duro. Se congelaron, güey. Y todo, te quedas manchado todo del sudor del refresco en la entrepierna, ¿no? Entonces quieres hacer todo al mismo tiempo y manejando, es una cosa impresionante, güey. Pero lo haces y llegas a tu destino, güey, bien comido. Ahí está la prueba. Y claro, te bajas, güey, sacudiéndote primero, güey, todo el agua que traes aquí. Sacudiéndote la lechuga. Y te bajas y se sale toda la caja, güey, la chingada. La lechuga, el agua escurrida, toda una sarta de cosas, güey. Y luego dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, ¿no? Pero llegaste a tu destino con cuántas recordadas a tu mamá. Porque venías haciendo peripecias en el volante. No, y le echaste el carro como 5 veces a los demás en los otros carriles, güey, por andar comiendo el... Pero de repente también ahí medio ves así para un lado, güey, y estás así en la pinche hamburguesita porque me ha tocado que le das la mordidita y la madre, las papitas y la chinga. Y luego volteas, güey, y el enseguida hace como que, hijo de tu pinche, me estás comiendo tan rico, güey. Y se te antoja, güey. Se te antoja yo con pinche corbata, güey, tú así tan casual. Y se me acaba de descomponer el coche, ya. La madre, se arma el pinche MacTrío ahí, güey, en el tráfico, güey. El MacTrío. Que aventas un MacTrío en el tráfico, güey. Bueno, vamos con el número 3. Para la gente que tiene mascota, güey. ¿Más qué? Mascota. O sea, no más laga, mascota. No, mascota. También vas ahí como que medio atendiendo al animalito, güey. O que vas manejando, güey. O sea, vas tus manos ahí en el volante, güey. Y llevas al chingado animal aquí en tus piernas, güey. Para que saque la cabeza y vaya. Oye, ¿tú tienes alguna razón? Ya ves que anduviste en el rollo ese de los canes. Ajá. ¿Por qué a los perros les gusta irse así en la ventana? No tengo la menor maldita idea, güey, pero para el próximo pocket, te lo tengo. Quiero saber por qué. Y a los perros les gusta que les dé el aire. No tengo la menor idea. Pero, güey, bueno, yo ahorita tengo un labrador, güey, que cuando estaba Chirris, güey, pues sí me lo llevaba ahí, güey, y ándale, ¿y para qué sacas? Hacías eso. Hacía eso. Okay. Mal pedo. Sí. O sea, hasta ahorita, güey, las 3 que llevo, las hago. ¿Te maquillas? Me maquillo. ¿Comes? ¿Cómo? Y atiendo al perro. ¿Qué chingos quieres, güey? Bueno, ahí está. Y se me lo llevaba así, güey. Pero ya ahorita ya creció de más, güey, que no me lo puedo llevar aquí entre las piernas, güey. Ya mejor. En el regazo. No mames, güey. O sea, ya mejor juega en otro momento con él. Exactamente. Ya mejor. En la noche. Exactamente. Pero normalmente, güey, va la gente, güey, con el perrito así, güey, en las piernas, manejando, y el perrito wey, aquí para que saque la cabeza y la chingada. Es peligrosísimo eso, pero es como cuando llevas a un bebé, güey, o a un niño, güey, sentado en tus piernas, güey, y tú vas manejando, güey, que también es súper peligrosísimo, güey. Pero si llevas un perrito, es la direccional, güey. Saca la lengua. Saca la lengua. Vamos a dar vuelta a la izquierda. Iba a dar vuelta, güey, no mames. No, pero bueno, para eso, güey, existen lógicamente el collar, la correa, que vas y se lo amarras ahí atrás, güey. O mínimo, güey, si no quieres que se vaya atrás, güey, pues en el de enfrente, güey, le amarras la correa ahí, güey. O sea, con algo se lo ajustas, güey. De tal manera que no se brinque a tu espacio, no interrumpa lo que vas haciendo. Que es lo que lógicamente provoca un chingo de accidentes en el caso de las mascotas y en el caso de los niños, digo, no sean inconscientes, güey. O sea, no. Y hay demasiada, pero demasiada gente, güey, que hace ese pinche desmadre, güey. Y yo creo que lo hacen como si dijeran, me veo bien a toda madre, güey, bien cool, güey, que mi niño viene aquí, güey, y la chica. O sea, no mames. O sea, no, es súper peligrosísimo ese desmadrito, güey. En el caso de la mascota. Me da un chingo de coraje, güey. Cállate, no, sí, ¿sabes lo que hago yo? Lo meto en la cajuela. Una vez me tocó, güey. A la máquina del tiempo. A la cajuela. Güey. ¿A quién, güey? A mi perrito. No sé. Ay, si no mames, güey. No mames, güey. O sea, bueno, güey, que no me han dado ganas, güey. No. Lo he querido hacer, güey. Pero me he detenido. Oye, que llevas al perrito al veterinario. Para que no tiene pelos también. A la cajuela, hombre, vámonos. No le pasa nada a la digo, yo no, yo bueno, tengo perro. No, pues si no le pasa nada a los cabrones que los meten ahí, güey. Lo que pasa es que una vez lo llevaba. Bueno, sí les pasa, güey. Conmigo allá en la cabina. Pues no saltó la ventana. En un alto. Ándele, pues no. En un alto salta el pinche perro y se me mete abajo de un tortón. Abajo de la llanta de un tortón. Ya nomás lo agarré. 20 Ah, sí. Y entonces ya, vámonos a la cajuela. Ah, digo, es la cabina del tiempo para ellos. Ahora es la nada más el trayecto de a donde los llevar, ¿no? Ay. Pero mira, como en aquel entonces de mi aquel negocio, güey, que tenía tan exitoso de Uche Perro, güey. O sea, existen, güey, chingo de pendejadas, güey, donde puedes llevar al perro, güey, sin que se ensucie tu carro, güey. Una de ellas, que la venden, güey, inclusive en el Costco o en el Walmart, güey, aquí en México, güey, es compras una como la caja, ¿no? Una cosa es la transportadora, güey, y ya la encajas ahí, güey, pero a veces son muy grandes y tienes un perro muy grande, güey, que no cabe atrás, o sea, ni de pedo, ese es de no mames. Pero la otra es, venden unas frazadas o cobijas o la madre así, güey, que se ganchan, tienen unos elásticos, güey, que se ganchan en las cabeceras de los asientos de atrás, güey. Y la dejas caer toda, güey, en el asiento, güey. Y ahí metes al perro, güey. Y ya no salta ni nada. No, no, no. No, sí salta, pero... No, va a saltar, güey. Pero ya no te va a manchar. La otra es la correa, güey. O sea, donde aprieta no chorrea. Ah, ya no es otro perro. La correa esa, güey, se la pones y la amarras ahí, güey, al descansabrazo, güey, de las puertas, güey. Ahí lo amarras, güey, se chingó, güey. Pero ya no tienes ese negocio, ¿ya para qué vendes eso, hombre? Sí. No, no lo estoy vendiendo, güey, pero lo tienes ahí, güey. O sea, lo tienes y lo puedes hacer, güey. No, o sea, la cosa es evitar todo ese tipo de distracción. Porque sí, fíjate, en algún lugar vi de la televisión o lo que sea, que decían, hay más accidentes en los vehículos... Que en los aviones, güey. ¿Por qué? Porque si todos tuviéramos la cultura que tienen, por ejemplo, los pilotos de los aviones, en tomar todas las precauciones, no, a lo mejor no habría tantos accidentes, wey. Por ejemplo, el piloto de los aviones, los pilotos de los aviones, ¿qué hacen? Pues no ingieren bebidas alcohólicas, wey. Hasta donde no. ¿Tú sabes? Hasta donde no, no. Exactamente. Pero bueno, no ingieren. No llevan a nadie sentado, no, güey. Exactamente, no llevan distracciones en el volante. Una azafata, güey. A lo mejor se les trepa por ahí, pero en un lapso de piloto automático. El tercer asiento no es una hielera donde pásame otra. Exactamente. Pues no, pero a lo mejor traen unos popotitos de acá arriba, güey, que le salen ahí de... Pero siempre que se suben al avión, checan el vehículo. El vehículo, güey, sí. El avión, ¿verdad? Lo checan muy bien, que todo esté perfecto, jalando muy bien. Si todos hiciéramos la mitad de lo que hacen los pilotos de un avión, no habría accidentes, güey. O había menos accidentes. Es que conllevan una responsabilidad de ellos de cuántas vidas. Exactamente, pero imagínate que tú... En este caso también, un choque, pues no sabes si es carambola y conlleves vidas. Exactamente. Y acaba de pasar el lunes, una carambola aquí en una avenida principal en Monterrey. Heridos. De seis coches y un herido. Y hubo un accidente de un no sé qué parte de México, de un autobús que cayó un barranco y se murieron todos los que estaban vivos. Qué loco, sí. ¿No? O sea... Y fíjate, no iba por los cielos. No, no, no. Todos los que estaban vivos se murieron, güey. O sea bueno. Hay que evitar accidentes. Sí, es la moraleja. No, okay. Cosas trágicas. Okay, no importa. ¿Qué sigue? Según aquí, güey, de acuerdo con el cuidado de los niños también, güey, que es el punto número 2. Que la chingáis un 10. No mames. Ah, no es cierto. Según aquí, güey, la Fundación AAA, güey, de los rudos. Por la seguridad en el tránsito en Estados Unidos, los pasajeros catalogados por los conductores como las causas más frecuentes de distracción. Los niños te distraen 4 veces más que los adultos, güey. O sea, en el desmadre, papá, y la chingada, y a la madre, y suéltame tú, y la madre, y allá, una y la chingada, y la madre, y luego, cuento hasta 10. Ah, chinga, porque luego sueltas manazo, güey. Mientras que los bebés son mucho más, según la institución, güey. Ah, pues el bebé, lógicamente, güey, pues, normalmente lo llevas atrás, güey. También hay gente medio inconsciente, güey, que lo pone en el asiento de adelante, güey, pues como que no es muy, muy a toda madre, güey. Pero pues sí, güey, de que digas tú chinga, güey, pues está, le di el biberón, güey, y a lo mejor, güey, se está medio atragantando, güey, y... Te distrae. Otra de ahí viene siendo el manejar soñoliento. Somnoliento. Aquí dice soñoliento, güey. No, tú no te lo estás viendo, güey. Yo lo estoy viendo aquí, güey, en la Real Academia. De las palabras correctas, de Alicante, España, güey. Porque le echas carro a... No, porque aquí dice, güey, Alicante, España, güey. Ahí bueno, dice somnoliento. Es como obscuro. ¿Haz cuenta? Bueno, bueno, obscuro es el pita. Saludos es que al pita. Este es soñoliento del sueño. Y el otro es somnoliento del sueño. Bueno, también, güey. Otra vez, güey. Bueno, pues ¿cuánto fumas tú? Pues ¿qué, güey? Pero no, tú sigue ahí, tu caso, güey. No te distraigas de lo bueno, que tienes que hacer. Según, de acuerdo con la Fundación AAA de los otra vez, güey. Casi el 41% de los conductores han declarado que se han dormido manejando en cierto punto, güey. O sea, pues igual y tuviste ahí una trasnochada, güey, y te toca manejar, güey, no sé, a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, o inclusive, güey, a las 10 de la mañana, güey. Y como quiera te da ahí el y sueñito, te entras una dormidita. Te entra la dormilona. Te entra la dormilona. Exacto. Y ya no puedes sacarla, güey, de ahí, güey. Entonces también eso probé con provoqué un chingo de accidentes y más en lo que son las carreteras que van que son rectas, que son rectas con curvas. No, que llevan así de que trailers y cosas así por el estilo, güey, que se dan unos encontronazos de no mames, güey. Sí, no manejen dormidos, por favor. Por favor. Y si manejes, no duermas. Y un saludo para nuestro amigo de Hartford. ¿Cómo se llamaba? Jair García, ¿no? Jair, sí, que... siempre se reporta. Y para me imagino... Gael. Me imagino que va a estar escuchando el podcast en este momento y... Oye, manejando por alguna carretera. Oye, unos consejos nos puede dar también. ¿Alguna debata, güey? Es que... para manejar cansado en carretera, sí te ha tocado, nos ha tocado manejar cansados en carretera. Ya. Dices, hijo, ya... Pero no es lo mismo manejar... en aquí en este bendito país que Dios nos ha dado. No, vas bien alerta de pero, madre, pues, sí, no, está cañón que te quedes dormido porque a lo mejor te toca un retén, güey. Te quita el sueño, güey. O te salen unos cabrones así desde más de la nada, güey. Sí, entonces, pero por ejemplo, aquellas los que no han tenido oportunidad de manejar por aquellas freeways de Estados Unidos. Jota, qué asajo, güey. Saludo para... pero también, bueno, digo, les da a su señor chingo de accidentes debe dar, en Estados Unidos. Claro. Por ese tipo una, de exactamente. Como dices, esto es una de las principales causas de accidentes. Porque precisamente está tan bien hechas los freeways o las carreteras de Estados Unidos que no hay mucha... y luego, allá me encanta porque van todos a la misma velocidad. Entonces, si te dice la máxima es 110, güey, todos van a 110, güey. Entonces, no hay de que vas frenando, no vas de que vas Fernando, no vas lo que sea, y eso también te provoca un aburrimiento, vas manejando y dices... sí, un cansancio de lo mismo. Entonces, bueno, si nos puede mandar algunos tips. Unos dips. Aquí los mencionamos. De Hartford. De Hartford. Bueno. Otro que aquí entra mucho acá el sistema operativo Fair HD es el manipular sistemas electrónicos y de entretenimiento a bordo, güey. Pero no nada más eso, no nada más sexo, güey. Ah, bueno, el 10 es el sexo, güey. Lo primero que cuando tú compras un GPS, güey, o un aparatito de esos que, ¿verdad?, que te dicen por dónde vas. Lo primero que lo prendes y lo primero que te dice, no debe de manipular este objeto, wey, o este aparato, wey, si va conduciendo, wey. Entonces es una regla irrefutable, wey, de que cualquier cosa que vayas a manipular tiene que ser antes de que manejes o después de que. ¿Y quién rompe esa regla? Los mexicanos. No, y los gringos también en todos lados. Una de las causas es precisamente eso, o sea, más los famosos mensajes de texto, güey, que ahora ya se ha vuelto el pan de cada día, güey, el mensajito, el WhatsApp, güey, ay, me mandaste, voy manejando, güey, espérame, y esos famosos percances o accidentes de por alcance, cabrón, que siempre como vas manejando, no te das cuenta que el otro ya se va checando el texto y vas escribiendo y vas viendo y vas. Fíjate que me ha tocado en estos días ver eso de que yo creo que un 50 y 50 hombres y mujeres van en el... si no van hablando, van escribiendo y dices... no, güey, dan ganas de... o sea, espérate hasta que llegues, güey, o párate en algún lugar y ahí los lees, lo checas y la madre, güey, y luego ya le pintas otra vez, güey. Pero de ir ahí viendo el desmadre, güey, o de todo, que, bueno, esa canción no me gusta, güey, déjame, baja la cabeza, güey, para... Y en eso mocos, güey, te hacen chingazo, güey. Ay, es que no me iba a cambiar la canción de Los Fantasmas del Caribe, güey, por la de Justin Bieber. Pues no mames. O sea, cosas así por el estilo, güey, te llegan a suceder, güey. Entonces, cualquier este aparato tecnológico se puede también ser hasta el estéreo del coche, güey. Exactamente. O sea, como lo vas a cambiar a la estación, güey, o lo que sea. O si no tienes algún dispositivo acá de estos acá de que se controlan por medio del volante o la madre. Y si tú todavía tengo el CD, güey, o el estéreo de CD, de wey, cassette. De cassette, güey. Pues, inga, ¿dónde dejé la cajita de los CDs? Ah, está atrás. Y donde haces el movimiento, güey, torso ocular. Sí, porque mueves el torso y el culito también, güey. Pues para alcanzar a la cajita, güey, y luego lo sacas y ching, el de Selena, bueno, no hay pedo. Y lo metes, ya chocaste, güey. O sea, digo, puede suceder, güey. Otra de las causas, güey, que también es una. Y no sé si nada más sea aquí, güey, pero yo creo que nada más lo he visto aquí, güey. Es que si hay un chingado choque del otro lado, güey. Ahí van todos, güey, a ver quién chingados chocó, güey. El viboreo. ¿Cómo para qué, güey? Y eso es de cajón, güey. O sea, como que para que yo creo que digan, ese cabrón lo conozco. No te vas a parar, güey. Vienes, o sea, así de que no mames en una vía rápida, porque normalmente sucede eso, güey. Y vienes tú acá, güey, y el otro cabrón, güey, viene comiendo hamburguesa, güey. Se viene peinando, güey. Viene cambiando la canción, güey. Maquillándose. Mocos, güey. No. Carambola segura, güey. Ya traes 20 minutos atorado en el tráfico. Ey. Y llegas al momento que ves el choque. Y todavía te paras hacia. Frenas despacito para ver quién es. No, güey, ya viste que, bueno. Pela, o sea, ya, pues ya. Es que típico. Desfoga el asunto. Pero es típico de que déjame ver qué madre se dieron. Sí. A ver qué carro era, güey. Y luego los ves, güey. Y luego le bajas. Nada más fue un pinche cate, puto. ¡Muévete! Nomás fue un rayón. Y fíjate que. Y eso suele suceder. Eso lo habíamos platicado en alguna ocasión. Allá en el DF o así, por allá. Como es tanto el tráfico. Y yo creo que ya están mentalizados también a eso. Y me ha tocado porque tengo una cuñada que vive allá y dice ella, oye, a veces como están muy juntas las calles o hay mucho tráfico y todo, nos topeteamos algún espejo, güey, o nos damos un talloncito en la defensa o algo. Ya, dale. ¿Sabes qué? Dale, güey. Ya, vámonos. No, no. Porque precisamente lo que menos que o traes prisa o algo, o no quieres entorpecer el tráfico. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí en Monterrey, güey, o acá al norte, es un rayoncito que muy apenas, yo creo que con una cerita sale, güey, y ya le hablaste al seguro, güey, ya paraste todo el tráfico. Y no te bajas ni del carro, güey. Y si eres la señora, güey, pues le hablas al esposo a ver qué llega, porque a mí me dijo mi esposo que si me daban un rayón le hablaba al seguro. Señora, por favor, ya dale, o sea, vámonos. Exactamente. Sí. Bueno, no importa. Dice aquí, güey, el hablar por teléfono. Lógicamente, ese ya, pues, está, por default. Por default. Aunque en algunos estados, güey, de la bendita República Mexicana, güey, no se está permitido. Una de ellas es Guadalajara. No te permiten ir hablando por teléfono, güey, que ni te vean porque te Yo sí difiero mucho de esa ley. ¿Mm? O sea, a mí se me hace una estupidez totalmente que prohíban hablar por teléfono. No, tranquilo, bueno, estamos espérame, en el podcast, espérame. Tranquilos. No, huéleme, somos eso, amigos. Eso es un llamado a las autoridades, güey. Güey, pero estamos del gobierno. Wey. Pero espérame, una cosa es que tengas probablemente el manos libres, güey. No, de ninguna forma. No te pueden prohibir hablar por teléfono, güey. A ver, no te deberían de prohibir. Pero si es una causa, güey, de accidentes. No es la causa del accidente, güey. ¿Cómo chingón no? No lo es. ¿Cómo no, güey? Vas mira, agarrando la mayoría, el teléfono y vas con una mano maniobrando, güey. El 98%, el 99% de los que manejamos, conducimos con una mano, de entrada. Yo manejo con las dos, porque soy gay. Bueno, a lo mejor. Hay dos excepciones. Todos hemos manejado con dos manos, pero tranquilamente puedes manejar con una mano. Eso es de entrada. Sí. A no ser que tengas que seas una persona discapacitada. A no ser que sea una persona discapacitada que carezcas de una extremidad superior. O sea, que te falte una mano, oreja. Un brazo. Te falta una oreja. Sí. Ahí sí, bueno, pues no debes de hacerlo, güey. Pero todos manejamos con una mano. Todos, sí. Todos. ¿Por qué? Es más, de entrada, si tu carro. O sea, ¿qué ha venido? ¿Cómo estás? Saludos, amigo. Si tu carro es estándar, güey, vas manejando con una mano. Sí. Porque con la otra vas haciendo los cambios, ¿sí o no? Ya no chingó en una. Okay. Ahí está, esa sí, es una. Pero ¿cómo chingón manejas ahí, güey? Digo, ¿cómo manejas? No, güey, ¿cómo hablas por teléfono con un estándar, güey? O sea, no mames, pues te lo pones así, güey. Agarras el hombro. Pero estás distraído, güey. No, la distracción la puedes tener hablando o no hablando por teléfono, güey. Si vas platicando con alguien, te vas a distraer, güey. Sí. Pero con un teléfono, güey, es mayor el riesgo. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo que ¿cuál es la diferencia de ir platicando por teléfono? Ahora, y fíjate, yo lo veo como una ventaja. Porque, no vas concentrado, porque wey. Si, por ejemplo, vas platicando con el de atrás, güey, pues a veces hasta volteas y todo y te distraes más, güey. Sí, pero no deja de ser una distracción, güey. Lo que pasa es que cuando vas hablando por teléfono... Y más que te van chingando, güey, más que sea tu vieja, güey. Hay 50 distracciones más que el teléfono, güey. Sí, yo nada más dije 10 y la última venía eso, güey. No me chingues. Espérame, vas hablando por teléfono, vas concentrado en lo que tienes adelante y te olvidas lo que tienes en los laterales. Es lo que tiene, lo que te discute Manito. ¿En cuáles laterales, güey? Lo que tienes al lado derecho, lado izquierdo. O sea, el teléfono te lo pones en la oreja, güey. Vas manejando con una mano. Pierdes con la visión. Otra vas en el estándar, güey. El hombro lo tienes que subir, güey, para sostener el teléfono, güey. O sea, no vas a estar volteando así, güey. Y si te da comezón, no ¿cómo te rascas? No puedes girar, güey, 180, güey, para estar viendo los espejos. Yo insisto en que el teléfono celular, güey, no es una causa que feo, güey. ¿Sabes qué? Esa puede ser otra distracción. No es una causa de accidentes, güey. No. Puedes levantar la colita y no. Te echas uno. Oye, ¿te distraes? Hay mil distracciones, güey. Es como si prohibieran que pasara una chica en bikini, güey, por la banqueta. ¿A poco no te vas a distraer? Ah, claro. Pues claro, güey. Y no las van a prohibir, güey. En algunos estados, las distracciones, cuando vas conduciendo, va a haber siempre. No nada más el celular. Otro caso es diferente cuando tú involucra que tú pongas tu atención en lugar de en el camino, que lo pongas en el celular cuando vas texteando, porque sí, requiere que esa ya... Esa era la número 9, pero me la brinqué, güey. Pero si, por ejemplo, tú estás hablando por teléfono, wey, es como si estuvieras platicando con la persona de al lado, güey. O con la persona de atrás. Una canción y vas cantando. Exactamente. Pues estás poniendo... te utiliza los mismos recursos humanos, güey. Que si estuvieras escuchando el radio, platicando con el de al lado, platicando con el de atrás, viendo la señora que viene, se cayó. Pero normalmente ese tipo de llamadas son o de la oficina, o de tu vieja, o la madre, güey. Cualquier llamada. Y cualquier regaño o pendejada que te estén diciendo, güey, es algo que te va a distraer, güey, de lo que estás haciendo, güey. No es... Hay mil distracciones, güey. Yo sé que hay mil distracciones. Es un absurdo, güey, decir que no puedes usar el teléfono celular porque te distrae. Porque si no, tienen que prohibir miles de cosas. No puedes, entonces, echar pata. Buscar algo en tu bolsa, güey. Porque es una distracción. No puedes fumar, porque es una distracción. No puedes tomar una bebida, un café, manejando, porque es una distracción. Es que eso no está prohibido, güey. No te lo han prohibido, pero debería de ser, güey. En todo caso, prohíban que puedas tomar café mientras... Es más, se me hace más peligroso tomar un café, güey, cuando vas manejando... O un refresco, ya no se diga bebida. Sí, no, el café también viene aquí en el punto uno, güey. ¿Por qué, güey? Porque se te cae, está caliente, güey. Exacto. No aceleras igual, quitas un pie. Nadie prohíbe fumar manejando. El fuma es igual, güey. Tiras la ceniza según tú, güey. Se te cae la chinga y ya valió un desmadre. No lo prohíben, porque el celular sí. Porque el celular. El celular. Güey, el celular, güey. Es que es en la peninsular, güey. Insisto, es una tontería. Que prohíban hablar por celular. Bueno, eso fue... Los demás sí. Pero recordemos que no todos tienen la misma habilidad para el manejo. ¿Cómo no todos tienen la misma habilidad de tomarse un café o un refresco o estar comiendo una hamburguesa? Exactamente. O sea, nomás tener precaución. No todos tienen la habilidad de fumarse un cigarro manejando. Entonces, si vas a prohibir el celular, pues prohíbe fumar. O prohíbe tomarse un café. ¿No? Bueno. Es una distracción. Sí. O prohíbe los virus ahumados. Que tampoco no ves ahí bien el para atrás, sí. Y menos que esté lloviendo, güey. O sea, cosas así por el estilo. Pero bueno, esos fueron los 10 puntos del Putin. ¿Para qué chingados señalos si no hay cámara, güey? Controversiales. Controversiales con el 8 de... Bueno, Okay. ¿Algún otro comentario, sugerencia, amenaza? ¿Algo? ¡Vámonos! Oye, es que ya llevamos casi 2 horas. ¿Ya nos vamos o qué? Vámonos. Vamos para el partidín. Recordarles que ya están las nuevas calcas. Ya llegaron. Nuevamente, gracias Miguelón por ese apoyo. Oye, ¿y el de las camisetas, güey? ¿Cuál camiseta? El vato ese. Bueno, la dinámica que hicimos internacional, güey, que se les ganaron todos. La dinámica internacional del regalamos una playera a toda la raza que no vive en México y ya se la ganaron. Muchas gracias por participar. Y a la gente como Oscar, que no se enteró de la promoción, ya regalamos la carga. Qué lástima que no pudo. Estaban con madre, deja tú, güey. Iban todas autografiadas bañadas en oro, güey. A Oscar Valle. Con un vale de que puedes comprarte un celular. Y un Mac Trio también. Y un Mac Trio, exactamente. Próximamente les llegará a todos esos que se hicieron acreedores a la camiseta, güey. Un pase internacional, güey, con boleto pagado y todo para venir a grabar las instalaciones de Cheche Podcast. Para que las conozcan. Hacemos un recorrido tipo el estadio Bernabéu. Manuel Romero García dijo: ¿qué pasó? ¿Ya habrá podcast? O siguiente vacaciones, quiero hacer una consulta. Ya por fin compré mi iPhone, aunque es el 3G, pero quería saber de algunas aplicaciones que no pueden faltar. Aplicaciones para iPhone 3G, compadrito Manuel. Agárrame Chile y juega con él. Te comento que ya quedan bien poquitas que jalan todavía con 3G, así que. Por el procesador ya empiezan a quedar obsoletas. Ya no las actualizan, entonces bajas una. Es más, Angry Birds, la nueva actualización, ya no jalan 3G. No jalan ni el iPod que tengo yo de la primera generación, güey. Seth Borto, petición para el Verdolaga, si me puedes dar algunos tips cuando no tienes trabajo. Los dejamos pues ya para el próximo podcast. Perfecto, Javier Sotelo, qué podcast, me encabrono cuando no graba. Saludos, Charo, desde Apizaco, Tlaxcala. Ah, saludos hasta Apizaco. Apizaco. Apizaco. Manden saludos para San Francisco del Rincón. ¿Qué, güey? No es chiste. Ah, bueno. Sin albur. San Francisco del Rincón, güey. Yo te mando saludos. Este güey se está burlando de la. No me estoy burlando de la. Y te estás burlando, güey. No seas mamón. No. Eres mexicano y tienes que respetarlo. Pero podemos aprovechar eso. San Francisco del Rincón. ¿Eh? ¿Eh? Qué feo. Ya estamos. De Apizaco el chico. Ay, se han de burlar así de Monterrey. Hey. De Monterrey. Agarra mi chile y juega con él. No. Bueno, nos despedimos. Gracias, mi querido Petiné. No, hombre, gracias. As a toda always. La racita, güey. Saluditos y bueno. Pues a todos los que se hicieron acreedores de las camisetas, felicidades, güey. Las calcas, güey, están bien a todas márgaras. Saludos, nos vemos probablemente la próxima semana, a menos de que suceda otra cosa, güey. No, la próxima semana no. ¿Te hasta vas, la no? siguiente. Pero bueno, me voy hasta el viernes, güey. Ah, bueno, a lo mejor ya lo tranquilamente podemos echar toda chevecita, güey. Muy bien. Saludito a toda la racita, bata. Mi querido Bertoligui. Como siempre, seguimos en contacto vía Facebook. Y los correos electrónicos de cada uno: verdolaga@chicharronconpelos.tv. ¿Y el Putin? ELPTN@chicharronconpelos.tv. ¿Y el FerHD? Esperemos que todavía jalen algún día. No, todavía la semana siguiente jalen. Todavía jalen las. Si no, pueden mandarnos un correo genérico, así para toda la banda. Es chcpodcast@gmail.com. Uh-huh. Ahí cualquier inquietud, sugerencia, mándenos un correo a ese para que no haya ningún pedido en el ejido, ¿verdad? Exacto. En el ejido. Saludos a Ejido. Oye, la rolita, compadre. La rolita ya la. Ándale. Ya, dale. Pues, ¿qué dije que es? ¿La de cuál? Pues puede ser la de Def Leppard, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? Ver, okay. ¿Qué? Esa que es la que más me... No, ya la pusimos. Ya la pusimos en el de este, güey. O nos vamos con ochenteros. Digo, con 2000eros. Ah, lo que tú quieras. Sí, yes. Espérame tantito, hijo. Mientras, es que el Verdolaga se fue a echar una medalla. Y ya saben, en la página de charroncopelos.tv a lo mejor va a cambiar. Ahí se los vamos a ir informando. Charroncopelos.tv, ese es el dominio. Y ya pueden ingresar a la página y van a poder escuchar los episodios de este podcast. Y chcpodcast@gmail.com en Twitter o en Twipper. En Twipper. Es chc Podcast 2. Ese es el Twitter donde nos pueden seguir y todo. Lo ahí que va. Publicamos en Facebook se va a Twitter. ¿Ok? ¿Ese cuál es? Este es un grupito que se llama Youth of the Nation. Y la canción se llama P.O.D. O sea, es un O.P.P. O sea, otro pinche perro. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, pues nos despedimos, gracias. Ahí nos vemos la otra semilla, si es que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!